Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Rul Ratacusca, creo que ahora sí no les rompimos el tímpano. Espero que no, me alejé un poquito más el micrófono, esperemos que haya sido. Pues bueno, bienvenidos nuevamente al Café Comiquero. Les podemos recordar que nuestro programa lo encuentran en facebook.com/elcafecomiquero. También en nuestra cuenta de Twitter. Café-comiquero. También tenemos nuestro Instagram, que es el Café Comiquero-Oficial. Y desde luego, nuestros programas los pueden encontrar a través de iTunes y de iVoox, como les hemos dicho en otras ocasiones. A través de iVoox están prácticamente todos, y en iTunes solo los últimos 150 programas. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué dices prácticamente todos? ¿Cuál Porque perdiste? Porque el uno no está. Ah, ok. No está, no existe, bendito Dios. Está súper crappy, ¿no? Pero ya no hay. Si alguien lo tiene por ahí, pues seguramente... Pues bien por ustedes, pero la neta la otra vez lo estaba escuchando y no. ¿Cómo ha evolucionado el asunto? Sí, ya después de casi 200 programas, por cierto. Sí, exacto. Pues sí, se ha cambiado mucho este asunto. Para empezar, ¿no estabas tú? Sí, claro. Sí. La parte más importante. Del programa, pues sí. Entonces, imagínate, si no estabas, pues estaba medio incompleto este asunto, ¿no? El monólogo es difícil, ¿eh? Es difícil y aburridón. Ah, ok. La verdad. Entonces, es mejor platicar acá sabroso. Sí, ¿no? Como nos gusta hacerlo, carnal. Y por cierto, fíjate que antes de pasar a nuestros temas con comiqueriles de la semana, ya van dos veces que pongo el post en Facebook del café anunciando el programa. Y dos veces me ha tocado seguidas que diferentes personas dicen: ¿dónde están? Y yo: estamos en todas partes, chico, ¿no? O sea, no sé a qué te refieras con dónde están, ¿no? Y dice: no, es que ¿dónde está su local? Y yo: ¿local? No tenemos local. Y es que por el nombre, sí, Café Comiquero, pues imaginan que es una cafetería, que además vende cómics y además tiene un programa. O sea, prácticamente lo que nos gustaría hacer, ¿no? O sea, no sé, algo así. Tal vez algún día. No sé. Pero... No somos una cafetería, somos un podcast, ¿no? Humildemente somos un podcast. Pero llevan dos veces que me preguntan así, yo dije, qué raro, no, o sea, como que tan seguido, ¿no? Que pasara esa pregunta. Cuando la verdad creo que nunca nos la habían hecho. Pues no, pero digo, nunca lo pensé cuando se me ocurrió el nombre del programa, ¿no? Pero evidentemente. Sí, no lo pensé bien, pero ya es muy tarde para cambiarlo. Ah, no, sí, quisiera cambiarlo. Aguantan, está bonito. Ya se hizo una identidad aquí y sorry, con la pena. Sí, ¿no? Sí. Sí, es una identidad que de repente somos medio maletas. Pero identidad a fin de cuentas. En fin. Sí. Así es, carnal. Pero bueno, nada más aclarando, hacemos un café real. No vendemos café. Si nos quieren dar un café, es muy distinto. Aceptamos café. Sí, si nos ven por ahí por la calle y nos dan una bolsa de café. Sí, ten. No me enojo, ¿eh? Café soluble, ten. Ven. No me enojo. Así sea café soluble, en verdad no me enojo. Regaladas. Claro, ¿no? Claro. Así es, carnal. Pero bueno, después de este breviario cultural acerca del café y lo que sí es y no es el Café Comiquero, pues como cada semana traemos varios temas que comentar en la primera parte, además de nuestro tema central, y algo que hacía rato que no platicábamos era pues acerca de las ventas. ¿Cómo va el negocio para las tiendas de cómics? Algo que nos importa mucho, porque pues leemos cómics, compramos cómics. Sí. Y solo salen caros los cómics. También. Es buen punto eso de, oye, ¿por qué se molestan en dar las estadísticas? Honestamente, para rellenar el programa. No, no es cierto. Algo tenemos que hacer. No, pero fuera de broma, es bueno saber qué cómics se están vendiendo. Uh-huh. Para saber cómo va el mercado. Y en dónde podemos enfocarnos nosotros para hacer promoción. Sí. Difícilmente agarramos los temas más sonados, ¿sí? Sí, muy de repente. O sea, películas. Películas, pues, los blockbusters que salen. No queda de otra. Casi, casi. Cómics acá, super mainstream, sí, por supuesto, pero no. Por ejemplo, los super eventos, no. No. Uy, no sé. Sobre todo porque. Yo sí les corro, ¿eh? Sobre todo porque la verdad están. Normalmente están aburridos. Hablando de super eventos, vi la lista de. O sea, el checklist de todo lo que fue Civil War 2. 150 cómics. ¿Cuántos números de la serie se fueron? 9, creo. No manches. O sea, no. No, no, gracias. No, paso. Neta. Bye. No me interesa. Bye, gracias. No, de veras, ¿no? Sí, ¿eh? ¿No? Por eso es que tienes razón. No nos enfocamos en eso. Es lo que se vende y se está vendiendo muy bien. Va. Hay otras cosas que creo que valen más la pena decir que léanlas porque no se venden, ¿no? Sí, exacto. Luego porque dicen, no, es que ¿por qué cancelaron tal título aquí en México? Porque será... ¿No? Si no, si lo que piden es Spider-Man y Batman. Ajá, o sea, no salimos del murciélago y la araña, pues hay una bronca, ¿no? El murciélago y la araña suena así como... Suena nombre chistoso para un cómic, pero bueno. Así es, pero es por eso que de repente sí nos interesa mucho ver cómo está esto de las ventas, del mercado, etcétera. Y sabes también que los precios. O sea, estoy viendo que hay varios precios de... $5. Ya, $5. Cómics de $5. O sea, a nosotros nos hace caro. Pero también al consumidor americano se le hace caro. O sea, pagar $5 por un cómic. Está cañón. Aquí se nos hace carísimo. O sea. Aquí son, ¿qué? 5 por 2, 10. ¿Como 100 y cachos pesos? No, 100 y cachito pesos. No manches. Por un cómic de. 400 pesos. ¿30 páginas? ¿Te late? Ya efectivas de contenido. Máximo, sí. No, se me hace demasiado. Una exageración. Luego, ¿por qué aquí se venden mejor TPs? Claro. Pues porque la verdad el negocio está mejor, o sea, te dan 5 o 6 numeritos como por el precio de 2 cómics y medio. Más o menos, sí. Ponle tú $20. Ya exagerado, ¿no? Sí, ya muy exagerado. Sí, sí, no manchen. Bueno, pues va a ver. Esta lista está pachona porque son a ver cuáles qué cómics se vendieron más en enero. En enero. Uh-huh, uh-huh. Dan una lista de 100, ¿no? Bueno, vamos a repasar todos, qué flojera. No es como que los 10, 11 por ahí. Me llama mucho la atención que el cómic más vendido en enero fue US Avengers. US Avengers. Número 1. Es el que dibuja Paco Medina. ¿A poco? ¡Sí! Ah, mira qué buena onda. Sí, sí, sí. No me acordaba quién era el escritor. Ya, Al Ewing. Al Ewing. No, es que no me acordaba hasta lo busqué. ¿Quién lo escribe? Es Paco Medina el que lo ilustra. Buena onda el buen Paco. Me cae muy bien. Sí, sí, sí. Y... con los héroes más chistosos. Y símbolos. Está Squirrel Girl. Por alguna razón. Red Hulk. Está el Hulk, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es el General Ross, me dice. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Y de villano es The Golden Skull, algo así se llama, ¿eh? ¿The Golden Skull? Sí. Y ese, el que está como liderándose es Doom. ¿Ese es Doom? Es que ahora ya está curado. Ah, sí, cierto. Que ya y ahora es el nuevo Iron Man. Que ya no está feo. Ay, todo el mundo ha sido Iron Man en estos. Bueno, entonces Iron Man es él y ahí está Ironheart, está Brianna. Sí, hasta Norman Osborn fue Iron Man, por Dios. Sí, cuando dice Tony Stark, I am Iron Man, sí, ahorita. Hoy, el día de hoy. Solo por Iron hoy, Man. Igual que el alcoholismo. ¿Verdad? Ay, perdón. Qué golpe tan bajo. Sí, como el Capitán América diciendo en Civil War el videojuego, ¿no? Ok, estuvo bueno eso, pero... Sí, fue... Cuando vimos ese diálogo por primera vez fue de... ¡Oh! ¿Cómo le dice De que, they don't elect drugs for president. No, eligen misóginos, racistas, homofóbicos... Mira, podrá ser un misógino, racista, misógino, ebrio, pero nunca una estrella de porno. No. Por favor, no. No, no sé, en estas fechas ya nada me sorprendería. No puede ser racista, misógino, homofóbico, ¿qué otra cosa? Digo, you name it. Pero no, estrella de porno. Exacto, espero que no lo sea. Puede ser un asaltante sexual, confeso, pero no artista de porno. es mucho más elegante ser artista de porno, ¿no? Al menos una vida, forma de ganarse la vida, ¿no? Es consensuado, hijos. Sí. Bueno, eso espero, no sé, supongo. La mayoría de las veces sí. De hecho, hay en California, que es donde hay más industria de eso, hay muchos reglamentos. ¿Eh? ¿Ah, sí? Oh, sí. Oh. O sea, cuando dicen que es una industria del porno, no es broma, ¿eh? Ah, ok. O sea, sí es una... Sí hay regulaciones y toda la onda, ¿eh? No, yo hubiera esperado. Sí, sí, sí. No crean que es como aquí de que... Ah, oh, Dios, sí, no, gracias. Pero bueno. Back to the comics. En fin, fuera del porno, regresando al cómics. Antes de esa cosa que acabamos. Adivinen cuáles son los dos siguientes cómics más vendidos en enero. ¿Batman? Batman, 14 y 15, por alguna razón. Ay, claro. Because it's Batman. Pero ¿por qué dos? O sea, ¿por qué el 14 y el 15? Supone que son mensuales. Son quincenales. Ah, ok. Sí. Ah, usted, perdón. Sí, por eso. Y fíjate, estos son los cómics más baratos, ¿eh? Sí. Los de $2.99. Pero no son mensos. Te venden dos al mes. Sí, eso sí. Digo, explotas al doble a tus artistas, pero ok. Luego está un crossover. ¿Qué se te hace más padre para el fan? ¿Tener un cómic de a $5 o dos de $2.99? Pues yo creo que dos de a $6, ¿no? Dos por $6. Exactamente. Yo también diría que es eso. O sea, sí. Supongo, no sé. Bueno, sí, si son el mismo contenido. O sea, si me das, por ejemplo, el de US Avengers cuesta $4. Sí. ¿No? Los de Batman cuestan $3. Sí, ¿no? Si los dos traen 24 páginas de cómic, pues sí es una ganga, porque tienes dos cómics de 24 por $6. Ah, okay. Al mes, en lugar de uno por $4, de las mismas páginas. Viéndolo por ese lado, sí. Y luego hay un crossover chistoso. Justice League Power Rangers. Yo no. Película. Es la primera vez que me entero de que esto existe. No es mala onda, yo no sabía. No, ni yo tampoco. Pero bueno, viene la película de ambos. ¿Es cierto? Este año hay película de los Power Rangers. Y de Justice, y de Justice League. Y va a ser crossover también, ¿eh? Imagínate eso. Pues no sé, pero supongo. Más o menos. Y luego está Walking Dead. Ese no deja de vender. Fíjate que es lo que te iba a decir. Mira, US Avengers, bueno, es de Marvel. Uh-huh. Eso es que les encanta Ordena más y te damos más números, ¿no? Te saturaremos su tienda. Te vamos a saturar su tienda. Esa es su estrategia de ventas. Batman es de DC Comics con un precio... Es quincenal y con un precio de $2.99. También está su gimmick de ventas. Yo soy Lipa Goroño, supongo que va por ahí por el asunto. Walking Dead, no. Es mensual. Es mensual, Image no te da, o sea, pues te lo vende. Y son a $3, órale. $3.99 y te lo vende. Es de, oye, y me das descuento por tantos, pues, a lo mejor Diamond te da más, pero... Pero yo no, aquí está. Aquí está. Oye, ¿y te los puedo regresar? No, pues no. Ah, porque también se supone que en Los de DC son... Retornables. Retornables como los refrescos, ¿eh? Se supone que sí. Y Image es de, pues no... O sea, no, es tuyo, ya. Ten. Felicidades, ¿no? Hay un problema con estos cómics. ¿Cuál son tu problema? ¿No? Ahora es tu problema. Pero hay una ventaja de este cómic. Que está bueno. Es exactamente. Y la gente lo sigue. ¿Eh? Y ahorita está nuevamente la serie de televisión. O sea, se entiende. Pero es un business as usual, ¿eh? Que esté Walking Dead así. Sí, y me gusta, ¿eh? O sea, que The Walking Dead ahí ande en los más vendidos, sin necesidad de más gimmicks de ventas, ni mucho menos. Creo que el más grande gimmick fue cuando fue su número 150. Sí, sin duda. Con sus portadas, un chorro de portadas sacaron, todas las portadas. ¿Cuántas? ¡Puta, un resto! Eran como 8, 9, no sé, un montón de portadas del número 150, creo. ¿Y ya? O del 100, no me acuerdo cuál fue. 150, estoy seguro que era sí, 150. Sí, sí. Porque el 100 pasó, no sé si pena ni gloria, pero... Sí, no, fue el 150, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Pues sí. Luego está All Star Batman, que es el que escribe Scott Snyder. Ah, ok. No sé de qué vaya. Y está carito, ¿eh? $5. Luego $5. Sí. No, váyanse al demonio. Ese sí está caro. Justice League y Suicide Squad. Número 3. Ok. Monsters Unleashed, que se acaba de estrenar en México, por cierto, ¿eh? Ah, ok. Ya está saliendo aquí. Pero le tenía ganas por ver los monstruos, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Que es mega evento. ¡Ah! Y tiene tie-ins con todo mundo. Y no, gracias. Mira, hasta este momento yo le traigo ganas porque me enteré de que le echaban mucha tierra a su esa cosa de Inhumans contra X-Men. ¿Ah, sí? De que hasta los héroes que participan ahí de, oye, ¿y no están peleando contra los Inhumans? Ah, ya no, porque es una tontería. Algo así era un diálogo. Y ¿ah, sí? Ah, hay que comprarlo, ¿no? Pues mira, por lo menos a lo mejor igual la serie principal de igual. Colin Boone, pues igual. Mira, y si viene en México, sí, pues mira, o sea, el es precio. Baratón. El baratón, sí. O sea, el precio aguanta. A lo mejor la principal la compramos. ¿Por ándale, qué no? Sí, ¿por qué no? Pero sí, o sea, los como todos los tie-ins. Todos los tie-ins que luego son. Es que la mala de los tie-ins luego en Marvel y DC es de. Llevan la estampita de que tiene, ah, sí, claro, el, claro. Que tiene que ver con el evento y es de. Son tres diálogos, ¿eh? O dos paneles por ahí donde. El héroe en cuestión o el villano en cuestión, porque lo hay cómico, es el villano. Ah, sí, claro. Claro. Así como que, ah, mira, se están peleando por allá y continúan lo suyo, ¿no? Exacto, sí. Entonces, por eso. Sí, no. Gracias, no gracias. Patallins, los que eran de Sinestro Core War, porque era capítulos: 1, 2, 3, 4. Ahí sí había una narrativa. Era No es que te los dejaron ir como cada dos semanas, ¿eh? Sí. Estaba. Pero sí era una narrativa así de capítulo 1, capítulo 2. Y sí, continuaba uno en el otro. Y te daban tu listita. Ah, sí, sí, tu bonito checklist. Si quieres la historia completita, pues esto va a estar, ¿no? Ok. Acabas de ver a Tínale, ¿no? Acabas de mirar al cómic. Esta es la historia principal. Y ahí hay los que gustes. Así de. Ah, como me decías, 250 cómics de. Civil War. Civil War 2. ¿De cuál era? Me lo dijiste así como si no me acordaba. Así de, no, qué horror. Y son como que el prepare, ¿no? Y aparte claro. El evento, y los tie-ins del evento, y los aftermath, vais al demonio. Sí, ya sé, soy muy del largo de mi jardín, pero bueno, en fin. ¿Consideran que de repente la economía, pues, no las finanzas personales están cañonas? Sí, pero bueno. Mira, voy a hacer el ejercicio de, a ver, voy a leer los 9 números que salieron. Ah, okay. A ver si se entiende. Espero que eso sí. Eso se esperaría, eso sería lo ideal. Porque es lo que te van a vender en el TP. Claro. Y los TPs con todos los. O los dos TPs que salen. Ajá. No, es uno. Es uno. Sí, 9 números, supongo que está bien. Pero a ver si se entiende bien, pues órale, va, ¿no? Pero si no. En fin. En fin. ¿Qué te diré? Y luego, ¿qué más está? Amazing Spider-Man. Pues es Spider-Man. Y Justice League, por alguna razón. Ahí se quedó número 10. Curiosamente, hasta el 11 hay algo de Star Wars. Sí. Star Wars 27. Bueno, espérate. Ya. Espérate. La segunda mitad del año. Ahí va a empezar. Sí, porque ya vamos a empezar otra vez acá a meterle el asunto de Star Wars. Por cierto, Oscar Basaldúa, dibujante mexicano. No sé si hizo todo el cómic o solo una portada, pero participó en la adaptación a cómic de Rogue One. ¡Órale! Sí. ¡Qué padre! La está haciendo gacha este Oscar, ¿eh? Oscar Basaltúa. Es bueno. Muy bueno, muy buen artista. Por ahí ya participó en unos cómics de DC, en Suicide Squad. Y ahorita va a dibujar unos números de Spider-Man Miles Morales con guiones de Bendis. ¿Eh? O sea, ahí va, ¿eh? O sea, y esto también está en Star Wars. Bien y por mira, Oscar. Oscar Basaltúa por ahí, Paco Medina también acá en Marvel. Sí. Bajita la mano y van los talentos. Sí. Eso me da gusto. Sí, sí, sin duda. Y luego lo que se me hace súper curioso, lo de Justice League Suicide Squad se sigue vendiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque en 12, 13 y 14 hasta el 4, 6 y 5 de... 4, 6 y 5, en fin, de Justice League Suicide Squad. En fin. Y la verdad ahí, lo de la tontería esa de Inhuman vs. X-Men. Ah, pero ya como por el 17, eso ya ni cuenta, ya... Venom que regresó, ¿supiste? No. Regresó ya en forma de fichas. Bueno, no. Regresó, Eddie Brock. Otra vez Eddie Brock tiene el symbiote. Ok. ¿Quién sabe? Y lo está dibujando Gerardo Sandoval. Ah, mira. Por cierto. Mira. Hablando de... Sí, lo está dibujando él. Ah, y lo está dibujando al viejo estilo Venom, así... Todo... Ajá. Tipo Eric Larsen, ¿no? Así. Hasta decir que no junto 2 más 2 porque Dios es grande. Entonces, por eso hubo unas portadas de Venom en Marvel o algo así. Sí. Ah, sí. Porque regresó. Regresó el symbiote a manos de Eddie Brock. Hasta decían la portada, we are back, ¿no? Ah, ok. We are Venom, ¿no? Mira, yo ni sabía. Sí, yo sé que te gusta Venom. Sí, sí, sí, sí, sí. Me gustaba la idea de que no fuera Brock, ¿no? Cuando era Flash Thompson, ¿no? Sí, sí, sí. Y de que se podía ir acá campechaneando entre los cuates, también me gustaba la idea. A ver. O sea, el symbiote te gusta, ¿no? El symbiote me gusta. Me gusta el concepto del symbiote. Es una cosa ahí rarita que se te pega y... Puedes hacer cosas buenas o no con ella. Me gusta, ¿eh? Y luego los TPS, carnal. Los TPS, ahí es donde se pone interesante el asunto. Y hay un punto ahí que digo, bueno, supongo. El primerito es Batman. Because it's bad. Batman volumen 1, es el de Rebirth. ¿Y cómo se llama? I am Gotham. Hazme el favor. Y te voy a decir por qué es I am Gotham, pero eso lo vas a escuchar en la siguiente parte del programa. Okay. Pero sí, I am Gotham, o sea. Ok. Este, después es Kill or Be Killed de Image. No sé cuál sea. No sé cuál sea, pero supone que jaló bien. $10, por cierto, está a precio introductorio. Precio introductorio, José Fregal. ¿Flash? Pues claro. El de Rebirth. ¿Por qué? Porque está la serie de TV. La serie jala muy bien. Que se llama el TV, por cierto, Lightning Strikes Twice. El rayo golpea dos veces. Si es Flash, sí, te pega muchas. Todo el tiempo. Después está Superman. Son de Rebirth. Son of Superman, ok. Y es el que no entiendo, el número 5. Saga, volumen 1. O sea, qué bien. Qué bien, pero bueno. Menos que más están subiendo al tren. O sea, eso sí, pero... O ya leyeron tanto el número 1 que ya lo deshojaron. Y ay, pues hay que comprarlo otra vez. A mí me encantaría pensar, a lo mejor soy muy romántico, pensar de, está tan bueno esto que quiero regalárselo a alguien más. Yo les digo que es más bien de que han hecho bien el trabajo de trepar más gente, quiera o no, al tren de Nomelia y el aguacate. Y imagínate que vas en el trenecito, van pasando, tú súbete, no quiera, te subes. Y, bueno, ya me subí. Ya estoy aquí, pues ahora me lo compro, ¿no? Puede ser. Pero sí, otra vez el número. O también no será que la calidad es tan mala de sus TPs que, pues tengo que volverlo a comprar. No es cierto. Acuérdate que los de Saga sí hacen yoga con Sí hacen yoga con la humedad, ¿verdad? Sí, se van doblando. Sí, cierto. ¿Pudiera ser? Así, ya hizo mucho yoga hay que comprar otro nuevo, ¿no? Ay, a mí me vale. Muchos de mis cómics que tengo por ahí sí han hecho yoga. Los pongo entre otros dos y ya, santo remedio. Ya, otra vez, derechitos. Listo. Sí. Pero curioso, mira, sí, yo pienso que puede ser eso, ¿no? De que más gente está subiendo al tren del Nomelia y el aguacate. Y pues, quisiera pensar que alguien más de... Mira, chico, aquí está la droga de entrada, ¿no? Sí, eso está mal. Pero bueno, después... Justice League. Volumen 1. The Extinction Machine. Hijo. Bueno, al rato platicamos de eso. Ok. Hijo. Después tenemos Paper Girls, volumen 1. Bien. Mira este Brian K. Bowen. Sí. Él está todo happy, contento, ¿eh? Después algo de Star Wars, el TP de Han Solo. Qué chistoso, ¿no? Hay un TP de Han Solo y esta semana arrancó la grabación de su precuela de Han Solo. Ah, sí, es cierto. Que no voy a ver, por cierto. Con no sé, ¿quién es Han Solo? No tengo idea, no me interesa. Sale un Wookiee. Bueno, sí, tengo cero interés en ver esa película. ¿Así como que? Cero, ¿eh? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se murió? O sea, me vale un cacahuate. Pues yo sí quisiera ver. No, muchas gracias. ¿Cómo? Ahí me la cuentas. Carmix nos cuenta. Aparte es otra vez precuela. No, déjame ver lo que viene este año ya, Santo Remedio. El 8, sí. ¿Cómo? ¿Qué es Los Últimos Jedi? Ya se reveló que el título no es The Last Jedi, en El Último Jedi. ¿Cuál es la diferencia? Los Últimos Jedi. Es plural y singular. Ah, perdón. No sé. Ay. Ah, ok. Que en Estados Unidos fue toda una revelación, ¿sabes? Bueno, porque sí. Porque como su idioma no se presta a saber si es singular o plural, así como está. En varias oraciones, y depende del término que utilices. Jedi, por ejemplo, pues es singular y plural. Ajá, no es Jedi. No. Es como bisonte. Bison. Bison. Uh-huh. El plural de bison es bison. Uh-huh. Psycho Crusher. No, eso lo aprendí de Tenzin. Sí, claro. Korra. Pero bueno. Por ejemplo, con este del el título que se reveló es The Last Jedi. Y yo veo todo el mundo que se va a morir Luke. Tú dices que se va a morir Luke. Ah, sí, sigo diciendo, ¿eh? Y ahora con esto de The Last Jedi, pues también se presta a que sean... Pues ellos dos, ¿no? O sea, Luke y Rey. O creen una nueva orden de Jedi. Yo digo que va a haber dos Jedi nuevos y Luke se muere. Es muy probable. No, estoy seguro. Luke está más muerto que él. Háganse a la idea, chamacos. Hijo, sí sería así como, no. No, van a ver. Yo no tengo sentimientos, así que no me importa, pero bueno. Pero entonces, yo pensaría que pues, iba a haber más Jedi. Pero fíjate, fue toda una revelación en Estados Unidos, porque como su idioma no se presta. ¿Sabes cómo se enteraron? ¿Cómo? Por las imágenes oficiales de las páginas francesas y españolas. Ah, claro, en esos dos idiomas sí es. Sí hay, o sea, se requiere el plural. Entonces, así la página oficial en España era Los Últimos Jedi. Ah, eso. Entonces ya de ahí. Que Jedi también en español me parece que es plural. Los Últimos Jedi, ¿no? Sí, los, pero ya los. Los, sí, ya, te da a entender. El artículo significa que hay más de uno, pues. Sí, sí, porque dices. Sí, creo que nunca dijimos Jedi en ninguna traducción, ¿verdad? Que yo sepa, no. Sí, no, tienes razón. Ok. Pues sí, ahí está. Ese fue un poquito la lógica de por qué llamó tanto la atención el título. Mira, pachón. Después, Green Arrow volumen 1. Life and Death of Oliver Queen. ¿Por qué? Pues porque está la serie de TV. Y el número 10 es Black Monday Murders de Image. Uh-huh. All Hail God Mammon. Es Mammon, pero bueno, suena chistoso. Es Mammon, ¿no? En inglés. En inglés es, no, es Mammon. ¿Sí? Sí. Está muy idem, ¿no? Está, suena chistoso, por eso dije Mammon. Y Black Monday Murders es un caso de detective. Es policía. Es cómic negro, podremos decirle. Sí. Cómic noir. Cómic noir acerca de asesinatos que se llevaron a cabo en el crash de la bolsa del 29. ¡Órale! Es histórico el asunto. Creo que es Azzarello el que lo escribió. Creo que es Azzarello. Ah, mira. Sí, es histórico el asunto. Dicen que está muy padre. No lo he podido cachar, la verdad. Uh-huh. Sobre todo porque Supongo que te pesta $20. Este no es el precio introductorio, o sea. Dijo él, no, sí vamos a cobrar completo, ¿no? Sí, y le salió el desgraciado este número 10, pero bueno. Yo solo quiero resaltar aquí de los números, los primeros 10 TPs más vendidos. No hay ninguno de Marvel. Hay uno de Marvel, que es Star Wars, pero técnicamente no, pero es. Pero no es de los cómics de Marvel. Pero vaya, no son de los superhéroes, Marvel. Vaya. Sí, sí. No, ninguno, ¿eh? Ni uno. Todo es DC e Image. ¡Sasco! Y Star Wars. Pues sí está fuerte eso, ¿eh? El primero de Marvel, ¿dónde vendrá? Gotham TP volumen 1, no, ese no. Ese es de Image. Gotham también es de Image. Luego Walking Dead. Otra vez Star Wars, Nightwing, Aquaman, Black Panther. Panther, ya, sí. Hasta el 16. Y luego está Sunstone, fíjate, en el 5. Que yo sigo enojado. Ah, ¿no está llegado? Porque no me ha llegado mi TP. Ahí está re bonito, déjate cuento. Mira. No, mira. Es que a mí sí ya me llegó. Y luego está Avatar, mira, volumen 14, North and South Parte 2. 14 volúmenes, oh Dios. ¿En enero? Bueno, ok. Salió en diciembre, o sea. No sé si se vende bien. Pero sí, pero acuérdate que esta estadística es invoiced, o sea, facturados en enero. Ah, eso es cierto. Uh-huh. Chu TP, que por eso ya acabó Chu, ya va a acabar, ya está por terminar la serie. Ya está como un TP de acabar, ¿sí? 5 o 6 números. Y también, ¿sabes cuál? Revival, de Tim Seeley, también ya va a acabar. En el 45 o algo así. Mira, duró bastante. Duró bastantito, sí. Duró bien. Su noir rural. Así. ¿Así le puso? Sí. Noir rural. ¿Qué era? Rural noir. Noir rural terror. Es Resident Evil 7. ¿En serio? Eso es. ¿Noir rural terror? Sí, claro. ¿A poco? Es Resident Evil 7. No sabía. No lo compré, pero porque ya sabes que yo soy muy sacatón. No, mentiroso. Que con el 4 estábamos así. Desde que anunciaron Resident Evil 7 dije, ay, yo voy y lo compro, porque si regresamos a nuestras raíces. Y después vi los primeros reviews, sí está terrorífico. No, muchas gracias. No lo puedo jugar solito, ¿no? Ya vi acá gente jugarlo. La historia está padre. Ver gameplays, bueno, ok. Déjame ser, hay juegos cada quien ve lo que quiere. Hay gente, bueno, sí, ya lo sé. Hay juegos que no me interesan. Uh-huh. O sea, no me interesa ponerles mi dinero para verlos, ¿no? Pero quieres enterarte. Pero quiero enterarme del chisme. Gracias, tu Best Friends Play. Así te enteras, ¿no? Sí. O los Game Grumps, ¿no? También. Los Game Grumps se pusieron a jugarlo con el visor de VR. ¿Y qué tal? Así es como yo no lo jugaría, ¿eh? Definitivamente así no lo juego. Tú lo verías aquí todo así. ¡Ah! No, si es que, ¿qué haces? O sea, si volteas la cabeza, volteas la vista del personaje. Y ves más horror. Simplemente no ves cómo te pega, porque te siguen matando, ¿no? Puedes cerrar los ojos, pero ¿cuál es el punto, no? Pero ¿cuál es el punto? Sí, sí está terrorífico ver, o sea, jugar algo así con tus gogles de Virtual Reality. ¡Ay! Adiós, no, pues sí. ¿Así lo jugaron? Así se puso Larry. No, gritando el pobre hombre. O sea, es medio sacatón de por sí. Olvídate. Qué buen rollo. Y me dan ganas de comprar esas cositas, ¿eh? ¿El VR? Sí. Me imagino. Para jugar Mass Effect. No estaría mal. Que ya lo preordené. ¿Ya preordenaste Mass Effect? Con todo el Season Pass. Ah, sí, claro. Se supone que trae el Season Pass. Ojalá sea cierto. Voy a buscarlo, si no me voy a pedir el refund, porque sí me lo pueden dar. O sea, la idea es que cuando se liberan cosas nuevas, te las dan. Exacto, ¿no? Porque vi Super Deluxe y dije, dame ese, ¿no? Ah, no, entonces sí es el... Yo supongo. Sí. Pero no leí la descripción, qué bruto. ¿No has visto? Mass Effect Super Deluxe, es mío. Es mío. Es que la edición Deluxe nada más se traía como que, nuevos skins para tus personajes y otras tonterías. Y dije, ay, no manches, ¿no? Denme un Season Pass y ya se los compro. Mejor revisa qué compraste, sí, porque... si no, como tengo menos de un día de haberlo comprado, ay, sí, el refund llega inmediato. De hecho, no me ha cobrado todavía. Ok. Ah. Al rato reviso, dices. Al rato reviso, ya me dio cosa. Es más, denme un segundo. Pues hablando de Mass Effect. Ah, bueno, ese es el asunto que queremos comentarles de los TPS y cómics. Sí. Como siempre, en los TPS como que está más variadito, salvo porque ahora sí DC dominó mala onda, ¿eh? Sí, bastante. ¿Sabes por qué? Porque durante la última mitad del año, dominó mucho en cómics sueltos con sí. Rebirth. Y ya se recopilaron. Y entonces la gente los quiere. Y sí. A eso añádele que pues Marvel estuvo ñac. Bastante ñac. Y lo dicen los retailers, ¿eh? Sí. No, como que no jala. Y no está, no solamente de que estuvo ñac en ventas. No jaló, los retailers dicen no jaló porque la verdad la gente no le interesó. Es que ya es demasiado. Ya es demasiado reboot, ya es demasiado renumeración a cada rato. Ya es demasiado gimmick. ¿No? Sí, no, ya, o sea, ya. Algo tiene que pasar en Marvel. Y yo creo que tiene que ser así como... Que se muera Ike Perlmutter, claro. Ah, sí, pero eso es independientemente. Ah, o sea, okay. Eso porque es un republicano asqueroso, de porquería, claro, amigo de Donald Trump. Sí, o sea. Ah, bueno, sí. ¿Pero eso aparte? Pero eso es aparte. Okay. Es que tiene que llegar algún editor, algún publisher, algo así de... A ver, vamos a poner orden en la casa. Vamos a tener un título por personaje. Así, nada que 20 títulos, sí. Vamos a dejarnos de tonterías de renumerar a cada rato. Y vamos a poner buenos escritores y dibujantes a hacerlos. Ya. Pues a dejar que haga su trabajo. Te tengo malas noticias, entonces. ¿Por qué? No es quien se rumora, es rumor. Es solamente rumor. No estoy confirmando nada, pero si se hace no me sorprende. ¿De quién se escucha mucho para editor en jefe en Marvel? Tengo miedo de lo que vas a decir. Uy, ten mucho. Bendis. ¿Qué? Es en serio. Brian Michael Bendis como... Es que le están dando mucho poder a Bendis porque se supone que es como que el top writer. ¿Por qué? No tengo idea. O sea, no tengo idea. El señor es promedio y eso... Esos son sus mejores ratos. Yo he leído sus scripts, ¿eh? O sea, son promedio. No son la gran cosa. No, sea, manches, es en serio. Se rumora fuerte de que la próxima cabeza... No sé si sea así como que el... No creo que sea el... Publisher no. Publisher no. No sé. Pero vaya, el responsable de la cadena editorial de Marvel sería Bendis. Muy mal. Se me haría muy mal. Y sí, yo digo que no va por ahí, ¿no? O sea, mira, el señor no es tan malo cuando se lo propone. Pero cuando se atasca de cosas... ¿Qué suele pasar? Que es lo que normalmente hace. Hijo, sus cómics son verbosos, decomprimidos, no van a ningún lado, tarda muchísimo en que pase algo realmente relevante en la propia historia que está contando. Yo lo que siempre... Las voces de los personajes no están bien a veces. Te digo, es que es eso. Si me pones... agarren un cómic de Bendis, lo que quieran. Tápenle los personajes. Y pídanle a un amigo suyo de que los lea. Y díganme, oye, ¿qué personaje está hablando? Alguien que sepa de cómics. Sí, claro. Y que dime, ¿qué personaje está hablando? Van a decir, vete a saber. Sí, no se entiende quién es quién. Una vez... Lo entiendes porque lo estás viendo. Una vez Doom estaba hablando como un tog. O sea, así... De... Y vas a pagar por esto. Así vas a... porque yo soy violencia. No sé, un diálogo... Nada que ver. Baboso. O sea, okay. Doom no habla así. No. Doom es realeza. Doom es arrogancia. Scorsese Richard. Eso es Doctor Doom. Es cierto. O sea, cada personaje, se supone, tiene su propia voz. Claro. Y los escritores deberían, en su estilo, por supuesto, pero deberían adaptarse a la voz del personaje. Sí, es como si de repente, no sé, me pones a Rorschach siendo muy articulado, A Rorschach haciendo oraciones largas. Ándale. Él habla más, él hace oraciones cortas. Mucho parloteo, pero en oraciones cortas. Exacto. O Morpheus hablando como, hey, cool, dude. No. No. Ay, sobre todo el Morpheus. Morpheus jamás, o sea. Mira, si me dijeras Dead. Ah, sí. Sí, Dead sí, claro. Ajá, ese sí te la compras. Quizás hasta Destruction. Destruction. Delirium, tal vez. Delirium por ratos, ¿no? Ajá, Delirium de repente se le va la hebra. Cuando se le va la hebra es cuando está bien. Ándale, ándale, sí, de hecho. Porque su locura la mantiene cuerda. Pobrecilla. ¿Sí? Qué trágica es Delirium, la verdad. Sí. Antes era Delight, y bueno. Ah, Leanne Sandman, ¿eh? Está re bueno. Por cierto, sí, ¿no? Siempre le diríamos eso, Leanne Sandman. Sí. Pues, y ya viene la serie, ¿eh? American Gods. American en Gods. Stars. Esto algo dijo que si tienen Amazon Prime lo pueden buscar a Estados Unidos. Sí, sí, sí, esto te iba a decir. Hora de contratar a Amazon Prime. Exacto, eso te iba a decir. En Twitter ahí salió, le preguntaron a Neil: oye, Neil, ¿dónde puedo ver tu serie? Legalmente. ¿Dónde? Quiero ver tu serie, quiero apoyarlos, pero no vivo en Estados Unidos. Y, no te preocupes, contrata a Amazon Prime, ahí lo puedes ver. Por only $9.99, no, o sea, no me acuerdo el precio, pero sí, sí está. Pero sí, ahí lo puedes ver. Hora de hacerlo, ya. Ni modo. Por ver una serie. Amazon Prime se acaba de ganar un cliente. Por ver una serie. Pues sí, es que es American Gods. Dicen que está padre. Dicen que está muy bien, por cierto. Hay un póster que sacaron donde está así de... ¿Mm? Ah, ¿ya lo viste? El de Wednesday y este... Wednesday y este y... Shadow. Y Shadow. ¿Con el búfalo? Con el búfalo. Ah, sí. El búfalo ahí enfrente y así de... Y es un búfalo blanco, ¿eh? O sea... Así de, mira, hay un búfalo. Sí, claro. Ahora, continuamos en lo que estamos. Hay un búfalo. El búfalo. Al búfalo, enfrente del carro. Es blanco y está parado ahí. Parado ahí. No se va. Me está echando ojos malignos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Le tengo ganas a esa serie. Por cierto, Becky Cloonan hablando. Ay, todo. De repente salen las ideas. Becky Cloonan, escritora de. Entre otras cosas, de Gotham Academy. ¿No? Dibujante. De Gotham Academy. Sacó un balance. Va a ser una portada para American Gods. Número uno. O sea, tú vas a tener un chorro de portadas. Uy, lo sabes. La mayor parte de ellas, bueno, el portadista principal es David Mack. Sí, lo sé. O sea, ay, no más, ¿no? Es un gran artista. Gran artista David Mack, es un tipazo. Me cae súper bien. Y una de las portadas del primer número la va a dibujar Becky Cloonan, padrísima, ¿eh? ¿Un poco? Es el búfalo. Ah. Sí. Ok. Y de veras, tenemos que hablar de American Gods, ¿eh? Definitivamente sí. A lo mejor una original contraadaptación valdría mucho la pena. Sí. Por cierto, el búfalo no cree que es un gimmick. El búfalo es... Tiene algo, es muy importante. Es muy importante, es un personaje ahí muy importante. Ay, tengo que volver a leer American Gods. Sí, ¿eh? Sí, sí. Amo esa novela, de veras. Ahorita que me acordé de Becky Cloonan, es que también es escritora. Sigue escribiendo un cómic para IMAX, se llama Southern Cross. ¿Southern Cross? Que sí. Es Space Noir. Space Noir, ¿verdad? Sí, sí. Yo leí los primeros 2-3 números como que... No te enganchó tanto. No me enganchó tanto. Y dije, pues vamos a ver un poquito, a ver en qué ha continuado, qué ha hecho la señorita Cloonan. Ok, agarró ritmo, ¿eh? Ah, mira. Ya se me hacía muy predecible el misterio. Y así como que, ay, más o menos. Pero le empezó a meter cositas raras estilo, como si Event Horizon lo hicieran bien. Okay. Y entonces dices, ok. ¡Galar! Ay, Dios. Sí, muy mala película, no la vean. O véanla como referencia de, miren, esto es lo que puede salir mal cuando el que dirige la película es el mismo baboso que dirigió algo de Mortal Kombat, por ejemplo. No manches. ¿Es en serio? Uno o dos, o sea, creo que es la dos, me parece. Que son malísimas. Sí, cualquiera de las dos es mala, ¿no? Pero bueno. Lo único que tiene es un Kikas, Team Song, la verdad, o sea, la canción está muy chida. Ah, bueno, ok, pero de ahí en fuera. Es lo único, ¿eh? Nada, ¿eh? Sí, no. Y sí, es el mismo director. Ok. Así que, bueno, ahora entiendo algunas cosas, ¿no? Sí, es el tipo de cositas que como que no jalan. Véanla como referencia, pero sí... Como con Alan Grant en el espacio y loco, ¿no? Sí, Sam Neill ahí haciéndole el cuento. Pero Southern Cross. Southern Cross, está padre el cómic, ¿eh? Cuando dijiste Southern Cross dije que sale ahí los maestros de la robotecnia. Andan unos bioroides ahí. Ajá, ¿no? Sí. No, yo también esperaba, pero no. Pero no. Por cierto, ¿vas a hacer otro cómic de Robotech? Poco. Ahora con editorial Titan Comics. Ah, sí, he escuchado de ella. No sé de qué vaya, pero uno de los portadistas es Archer, Stanley Lau. Ah, padrísimos sus portadas. Sí, claro, ¿sí? Digo. Sí. Se dedica a la ilustración profesional. Bueno, hombre, tipo, por ahí me tomé una foto una vez con él en la mole. Dicen que su conferencia fue una de las mejores. Sí, y por eso el tipo es gigante. Sí, es muy, muy alto. Es más alto que yo, así lo voy a decir. Ah, Dios. Los coreanos son muy altos. Sí. Son gente muy alta, ¿sí? En general. Y los chinos... También, o sea, algunos. Los del norte de China. Yao Ming, por ejemplo. Es que es de ascendencia mongola, al norte de China. No, necesita era de Hotlas. Sí, por cierto, también dato curioso de la cultura coreana. Vemos cultura, cocina coreana. Vayan a los restaurantes de comida coreana, ¿eh? Muy buena. ¿En serio? Sí, muy, muy buena su comida. Quizá es mucho cliché, pero sí es comida normal, ¿verdad? Sí, claro. Ah, ok. Porque luego eso de que dicen que comen de todo. O sea, cuando dices comes de todo, es que te imaginas que comerías hasta perro, rata y cosas. No, no es tanto así, pero vaya, partes del vegetal que dices, eso se come, sí se come y sabe bien, si lo preparas bien. Por ejemplo, no sé, el rabito de un manzana o algo así. Algo, o sea, casi, casi, ¿no? Supongo, no sé, no, no creo, pero más o menos, ¿eh? Ok. Sí, comida muy sabrosa. Tallarines muy buenos y sus, o sea, sus bowls son muy buenos, ¿eh? Muy bien preparados. Comida surcoreana, supongo, ¿no? Porque... Sí, claro. Norcoreana, quién sabe qué cosa. Si comen, no sé qué comen. Comes dictadura. Eso es seguro. Ay, sí. Comes dictadura y amenazas. Comes opresión. Y amenazas nucleares. Todo el tiempo, ¿no? Pobre gente, de veras. Sí. Saludos a Corea, pero bueno. Ah, por cierto, rápidamente, una pequeña noticia de Mass Effect Andromeda, que yo quería darla simplemente porque pues, fanboyé mala onda. ¿Cuándo? Pero, ¿sabes qué iba a ser una voz ahí? En este... Mass Effect Andromeda. ¿Quién? Y esto vi el video y dije, no manches, yo tengo que jugar esa cosa. Natalie Dormer. ¿Natalie Dormer? ¿A poco? La convencieron. Y le encantó hacer voces para videojuegos y demás. Mira eso. Hicieron... Marjorie Tyrell, para más reseñas, ¿no? Uh-huh. Sí, estuvo ahí, BioWare puso así en su canal de YouTube un video de cuando ella fue al estudio y demás. Sí, le salió muy bien. Digo, buena actriz, claro. Uh-huh. Pues tiene buena capacidad electrónica, pues eres bueno para hacer voces también. Mira qué buena onda. Es parte del personal médico de la nueva expedición ahí chistosa, ¿no? Está en todos lados esta mujer, ¿eh? Sí, o sea... de veras, como que... Simplemente tienes que poner así. A mí se me hace que ni siquiera la casteas. Como que pones una bandejita de dulces o algo así y esperas a que llegue. O sea. Sí. Es como Mads Mikkelsen. Ese hombre también está en todos lados, pero se tropieza con los papeles. Como el Néstor. ¿Cómo se llama? Caecilius, ¿no? Nunca me acuerdo cómo se llama. Hannibal. Caecilius. Salió en Rogue One, creo, ¿no? ¿Es en serio? No, no creo. Sé. No sé. O en algún otro lado de Star Wars. Pero salió en Star Wars también. Y si no, va a salir, ¿no? O va a salir, ya no sé. Y en el videojuego este de... Película interactiva de Hideo Kojima. Y Guillermo del Toro, ¿no? Que por eso ya Guillermo del Toro dijo que ya. Ah, se sí, murió pues, el proyecto. De Hellboy 3. Qué lástima. A veces pasa. Digo, no pasa nada. Me puse a pensar, ¿es alguien más? O sea, no hacer una secuela, pero... ¿Hacer una nueva versión de Hellboy con alguien más? ¿Por qué no? Podría. Sería difícil, porque ves a Ron Perlman como Hellboy, ¿no? O sea, tendría que ser alguien más, otro actor. ¿No? Tendría que ser en otro tono. Por ejemplo, ya ponerle a Hellboy patitas de cabra. Sí, sí. Sería como que una de las cosas más... O sea, el diseño vaya de Hellboy, del monigote. Sí. Ya como que desde ahí tendría que ser distinto. ¿Y el tono? El tono. A mí me gustaría algo más horror. Mucho sí, esta más era horror. Más aventura y fantasía. Sí, claro. Muy bien hecha. Sí, nadie dice que no. Pero sí algo más de horror, sí. A mí me gusta. Más folclore, ¿no? Exacto, sí. Más del folclore chistoso. Y... Sí, como lo que hace Mignola. Uh-huh. Que la verdad, Memo del Toro, muy respetuoso del tono que tenía sí. Mignola. Mignola participó. Mignola dio su aprobación, dijo, ah, sí, me voy a esa historia de Golden Army, fue Mignola dio su ok. Sí, me gusta, está pachona, ¿no? Aunque no era ninguno de sus cómics, ¿no? Pero, ¿no? Pero la verdad funcionaba. Digo, fíjate que mucha gente no le gusta de Golden Army. A mí sí. O sea, se me hace muy de fantasía heroica, ¿no? Sí, exacto. Como Hellboy. Sí, sí, sí. Sí, a veces pasan así, los proyectos se van, otros se quedan. Ni modo. Así pasan las cosas. Al menos hay que estar agradecidos de que Memo va a seguir haciendo cosas raritas. Sí, ya sea como productor o director, pero ahí estará. Pero ahí anda, escritor también. Y ya casi para irnos al corte, carnal, recomendarles muchísimo, lean Empowered Soldier of Love. Ya lo conseguiste, ¿verdad? Ya lo compré. Vientos. Bonita la edición, ¿eh? Muy bonita la edición. Ahorita me lo enseñó mi hermano. Sí, yo tengo los otros cómics, digamos, sueltitos, que luego salen de Empowered. Ajá. Como que entre volúmenes, porque esos te los venden, siempre es en volumen. Sí. Que hay un recopilatorio de los sueltitos. Sí, exacto. En Power Unchained se llama el volumen. En esos, o sea, siempre hay como que sueltitos para entretener al público. Sí. Y mete algunos elementos nuevos de historia que a lo mejor juegan después. Pueden o no jugar después. Uh-huh. Y la verdad es que aunque las historias son buenas y normalmente el dibujo también es muy bueno y demás, la edición... No siempre era la mejor, ¿eh? Ay, Dark Horse, de veras. Era barato. Pero en esto la verdad quedó muy bien. Se pulieron. Sí. Es todo a color, es un formato de cómic, es cómic suelto. Chiquito, o sea, sí, es como... más arriba del Digest. Más arriba de un Digest. Pero no como un cómic convencional. Muy bonito, muy bonita la edición, muy bonito papel. Luce muy bien los colores de Carla Díaz, que sí. Carla Díaz amablemente nos concedió una entrevista en su momento cuando se anunció que iba a participar en ese cómic. Saludos a Carla. Hasta Chile, por cierto. Y lucieron mucho los colores que ella hizo. Viene en la parte de atrás del cómic como una pequeña introducción del personaje y de la historia, ¿no? Escrita por Adam Warren. Y Adam Warren dice que... chéquense esto, ¿eh? O sea, aspirantes artistas, neta, púlanse en su en sus páginas, en su Facebook, en su Instagram, en su DeviantArt, etcétera. Adam Warren encontró a Carla Díaz viendo DeviantArt. Dijo, oye, mirate lo que hace ella. Vio sus cómics, que por cierto, que tienen en español y en inglés, sus mangas, digamos, estilo manga. Y le gustó. Y dijo, la contactó y le dijo, oye, ¿quieres trabajar en esto, chica? Y ella dijo, sí. Para que vean. Y dice, me saqué la lotería porque es el paquete completo. O sea, dibuja en tinta y colorea. Dice, vamos a hacer la edición a color. Con eso. Y dice, y aparte de todo es bilingüe. Dice, porque eso es el personaje nuevo que introducen aquí, que es Solid of Love. Es International Magical Mystery Girl. Okay. International, habla en español. Okay. La mayoría de sus diálogos son en español. Okay. Y básicamente lo que comenta Warren es que este personaje iba a ser para otra cosa. Iba a lanzar otro proyecto con otro dibujante que al final se echó para atrás. Ah, okay. Ya tenían el personaje y dijo, pues ¿qué hago con él? Dice, pues como que sí medio pega con el universo de Empower. Va. Y la metió en el universo de Empower. Y es una amarguetas. Es una amarguetas que tiene el poder del amor. Okay. Pero no le gusta. Ok. Y tiene que estar como que todo el tiempo tiene una canción de fondo. Y es parte de su poder. ¡Hijo! Y lo detesta. Pero ella es así... Cuando es Soldier of Love es tipo Rambo. O sea, trae así armas y mala actitud y fuma. Pero es Magical Girl. Ok, es un buen concepto. Y tiene su su pangolín. Su pangolín. Que se llama Señor Pangolín. Es el señor pangolín. Claro. O sea, ¿cómo esperaban que se llamara el animal? Y el señor pangolín es como que su guía, es Luna. ¿Pero la quiere llevar por el camino del bien y no se deja? No, sí, no, más bien, de hecho, la quiere llevar por el camino que ella quiera, pero es como que tú, oye, ¿no puedes bajar el volumen a mi canción de fondo? No, es que así es tu poder, te friegas. O sea, sí. Ok. Y con su poder del amor lo que hace es que... La comunidad superpoderosa en Empower, ves que son cretinos todos, o sea, los super homies todos son sí, douche, hijo, o sea, todos empiezan a enamorarse entre ellos. Gente que no se hubiera enamorado jamás. Y de diferentes especies, ¿no? Y cosas por el estilo. Eso suele pasar. Y especies. Y como esta, no sé si lo hemos comentado, pero Emp le encanta El yaoi, el doujinshi, o sea, todo ese rollo. Y el fan-made yaoi. Ah, sí, ella escribe fanfic. Yaoi fanfic, o sea, de los personajes de los super homies. Pero pues, los pone así en situaciones gay, ¿no? Y acá Ados... situaciones yaoi, que es una... Es así fetish bullshit, pero bueno, en fin. Y en una de esas, a dos superhéroes que eran... digamos Goku y Vegeta, o sea, en este contexto. No me digas que a mí yo... No, son nuevos. Ah, ok. Sí, no, son nuevos. Se empiezan a hacer, como que están en un edificio y echando sus poderes así, cargando el ki. Claro. Y te vas a morir y vas a ver lo que te voy a hacer. Pues ven por él, ¿no? Y contando la historia de su vida. Ajá. Y pues, dice, pues éntrale. Y se acaban besando, ¿no? Y esta Emp se le van los ojos así de, no manches, es mi fantasía ya hoy hecha realidad, ¿no? Y esta, ninjeta así de... ¿Neta? O sea... Y empiezan a investigar y sí, o sea, como que hubo una... elevación en la escala superhumana de este de shipping, o sea, de que se unen unos con otros, ¿no? Dicen, esto no es normal, ¿no? Y era esto. Y es la Soldier of Love, exactamente. ¿Ah? ¿Qué? Alguien la contrata para hacer bullicio ahí por alguna razón, todavía no sabemos por qué. Ok. Sí. Muy bueno, muy buen cómic, la verdad, muy divertido, muy bien dibujado, la verdad. Mucho humor, la verdad, muy, muy bien hecho. Consíganlo, Empower. Recomendable entonces. Empower and the Soldier of Love. Aunque ella lo dice, prefiero Soldado del Amor. Es una canción de... De Mijares. De Mijares, sabía que había una canción así en español. Pero sí, ¿y te digo sus diálogos en español, por cierto? Qué pachón. Sí, eso de que de veras púlanse y pónganlo pachón acá en sus redes sociales. Nunca saben, ¿eh? Ahí rincó, así salió, ¿eh? Ahí salió Carla Díaz ahorita para Dark Horse. Así que, pues sí, échenle ganitas. Échenle ganitas, carnal. Pues vamos a nuestro corte musical esta semana, mi hermano. Yep. ¿Y con qué nos vamos, carnal? Y mira, como... No es que tengan relación, no la tienen. Absolutamente no. Estoy seguro que no. Salvo que me sonó el nombre. Me acuerdo. A mí me gusta la música ochentera medio... Que de repente no es tan conocida. Esta sí. Esta sí, pero no la ponen tan seguido, por ejemplo, en Mix, ¿no? Pues más o menos, pero a ver. Okay. Pero recuerdo que... Ay. Había un... Era un comercial, me parece, de los Juegos Olímpicos de Invierno de no me acuerdo dónde. Hace un par de años. Que era contra la discriminación y la homofobia. Y utilizaban esta canción de fondo. Ok. De hecho, me encanta, me gusta mucho la canción, pero... Me da esta risa por el nombre del grupo, que es The Human League. The Justice League, The Human League. Que de Justice League nada más hay un humano, ¿no? Sí. Bueno, nada. Simon Bass es humano. Ah, bueno, sí, los Green Lantern, claro. Sí, claro. Son humanos, pero... Con armas poderosas. Con armas poderosas, ok, tienes razón. Bueno, Flash es humano. Nah, ya no es. Ya una vez que te toca el rayito de la Speed Force o algo así, sorry, ya eres velocidad algo... Ya eres metahumano, ¿no? Sí, ya, sorry. Bueno, ok. Entonces, hay pocos humans, pero hay... Pero hay humanitos ahí. The Human League. The Human League. ¿Y esta canción se llama? Es Don't You Want Me, está muy pachacita. Aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Don't You Want Me de The Justice League, The Human League. Oh, como me gusta poder a la canción del fuckboy. Ok. Es que el coro, ¿no? De Oh, Don't You Want Me. De que I can't believe it and when you tell me you don't need me. No eres tan importante, dude, o sea. Oye, sí, puros focos hemos hablado, ¿no? Últimamente. Quentin Quire, ¿no? En fin. Carnal, pues algo que teníamos ganas de hacer desde hace tiempo, pero necesitábamos una cosa. Que hubiera arcos completos, que se completaran las historias. O que salieran unos cuantos números más. Exactamente. Y decidimos hacer como nuestro book report, ¿no? Como que cada quien hizo su tarea para hablar de un libro en especial, ¿no? Así como en la escuelita. Pero aquí era de... Cada quien vamos a agarrar un par de títulos de DC Rebirth, que como mencionamos hace rato en la otra mitad del programa, ya están recopilados la mayor parte de estos primeros arcos, con muy poco tiempo de diferencia respecto. No, con ya algo de tiempo de diferencia, como sí. unos meses. Ya van en los números como 14, 15. Considerando que son quincenales, pues sí, vamos un poco atrasadones, pero salieron en TP, que eso es muy bueno, o sea, están accesibles. De los primeros arcos de Just, de todo DC Rebirth, ¿no? A ver qué sale. Etcétera. Premisas. La premisa principal es, vamos a leerlos como lo que son, como lo que nos vendieron. Ándale, o sea, como un reboot. Es un reboot, como lo que según ellos no es. Pero que a mí ni me digan. Exacto, como el Total Ignore de Reboot, que sí es un reboot. Pero te vendieron un número uno. Te vendieron la idea de que es un comienzo fresco y podías leerlo sin mucha bronca. Ok, entonces, bajo esa premisa, seguramente, supongo que a ti te pasó, a mí me pasó con algunos puntos, había puntos de la historia que asumo que se presentaron en otras historias de los nuevos 52, las cuales no me interesan la más mínimo leer. Así que dije, ok, vamos a asumir que eso pasó así y enfoquémonos en qué tal está la historia. Y la otra, pues sí, efectivamente, la otra premisa es reseñarlos por lo que son, por cómo están, y pues sí, quizá con cierto conocimiento de los personajes, pero pues en el entendido de que no habíamos leído todo lo demás, ¿no? Y por eso pues es que elegimos cuatro títulos diferentes. Yo hice por ahí trampa porque también leí un poquito de otro más. Leí la mitad de otro. Qué chiste. ¿Pues sabes por qué? Porque el otro que me tocó leer fue de ñaca, pero bueno. Quería un poco de alegría en mi vida. Ah, ok. Así que, pues, ¿cuál leíste tú, carnal? Bueno, yo leí dos títulos. Y voy a empezar con el más conocido. Ok. El primero que leí fue Wonder Woman. Wonder Woman. De Greg Rucka. Muy celebrado el título. Polémico en su momento. Por Frank Cho. Y celebrado, supongo. Pues está bien. No es la gran cosa. Ok. Ahora no es la gran cosa. Es quincenal. Ok, es importante decirlo. La mayoría de los que leímos son quincenales, creo. Creo que esto es quincenal. Supongo que es quincenal. Uh-huh. Okay. Así que los escribe Greg Rucka, pero los dibujan dos personas distintas. Sí. Una lo dibuja Liam Sharp. Que lo habíamos conocido en Gears of War. O sea, él que se pulió, Cañoncísimo. El arte de en Gears of War era mucho más suelto, ¿no? De manita libre. Más estilo libre. Aquí, la verdad, se pulió mucho. Sí. Es un buen artista, Liam Sharp. Sí. Pero hay una bronca con Wonder, como la forma en la que se empezó a editar Wonder Woman. Uh-huh. Empezó a editarse en dos historias distintas. Aprovechando, yo creo que el hecho de que sean quincenales, ¿no? Por un lado, la historia que ayuda a ilustrar Liam Sharp es pues una historia ya más avanzadita de Wonder Woman. Digamos en tiempos actuales, ¿no? Sí, comienzos frescos, las arañas. Okay. Porque vemos a Diana ya como Wonder Woman y ya con tristeza en la vida porque pues es DC. Okay. Que quiere regresar a Temiskira, pero no puede. ¿Por qué no puede? No sabemos. Pero no puede. O sea, es como parte de la premisa, ¿no? Y la otra premisa es que quiere ayuda. Y va a buscar a una antigua amiga suya, por lo que también comienzo frescos las arañas. A Barbara Ann. Chita era su amiga. Dicen. Mira eso. Ok. Y pues el primer número, bien bonito, bastante normal. Uh-huh. No hay mayor bronca. Es como para lucir el estilo de Liam Sharp, ¿no? Hombre, sí, o sea, sobre todo porque es la belleza de Diana yendo a buscar a Cheetah acá, una jungla misteriosa y toda, ¿no? Claro, porque es una Cheetah, ¿no? ¿Dónde más podía estar la condenada? Bueno, y sí, se luce muy bonito. Hay unos, como hombres, gato murciélagos, en fin. Y ahora, esto es algo bien curioso. Este cómic, a pesar de que es como que una mitad de la historia de Wonder Woman, el cómic lo cuentan a través de dos historias principales. La búsqueda de Diana por Cheetah, y por el otro lado nos enteramos que había estado haciendo Steve Trevor. ¡Ah! Steve estaba aquí como una especie de militarcillo chistoso, uh-huh, yendo a buscar acá un a Boko Haram, pues. Okay. También le ponen aquí un nombre medio rimbombante, etcétera. Bueno, digamos dictador africano genérico. Exactamente. Okay. Y ahora entiendo, aquí se luce harto de que, mira, yo dibujé Gears of War y acá. Ah, hay unas escenas que son. No más falta que soy el enemigo. De veras, ¿eh? Y nos dan a entender que aquí, en este punto de la historia, Diana y Trevor ya se conocen, pero ya no se hablan. Algo pasó. O sea, aquí tienes a una Diana que está quiere regresar a su casa, y ya la relación que tenía con Steve Trevor, bye. O sea, está en un punto de quiebre ella, ¿no? Sí, exacto. Y Steve Trevor está como que, retomé mi carrera militar y el demonio con Wonder Woman. Uh-huh. Ok, no está mal. Por cierto, estoy viendo que las páginas con Wonder Woman, hay pocos diálogos con ella. De hecho, la mayoría de los diálogos en las páginas de Wonder Woman es Wonder Woman haciendo como una especie de soliloquio, como hablándole a Cheetah. O sea, sabe que puede escucharla, aunque Diana no la ve por ahí. Pero dice, esta tiene oído de gato, así que me ha de estar escuchando. Él está diciendo de pues, básicamente, porfa, ayúdame, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues, al ir a buscar a Cheetah, pues, como que medio mundo se entera de que por ahí anda Wonder Woman. Le pasan acá el pitazo a Steve. Oye, como que tu amiguita andaba por aquí. No, pues ya no es mi amiga y no sé qué. De ahí nos enteramos que tuvieron broncas. Pues quién sabe. Y el primer número acaba bien. Digo, típico final de cómic de superhéroes, donde te ponen acá los últimos momentos de acción en el cómic. Y obviamente Diana encuentra a Cheetah. Y obviamente te ponen aquel cliffhanger. ¿Qué es lo que cree Diana? Le pide a esta, se llama Bárbara, no sé qué rayos, uh-huh, necesito tu ayuda para regresar a mi casa. Y esta Cheetah le dice, no, vete al diablo. Ok, es un buen cliffhanger, o sea, para empezar como que un setting bonito, ¿no? El problema ya tenías dos historias corriendo. Exactamente. La historia de Steve Trevor y el Boko Haram. Y de Diana y Cheetah. Uh-huh. El problema llega en el número dos. Ok, ¿por qué? Porque aquí, desde el primer, al final del primer número de Wonder Woman dicen, en el siguiente número ve Year One, la historia comienza aquí, ¿no? Chihuahua. Okay. O sea, en el número dos. En el número dos. Tienes la historia comienza aquí. Ok. No tengo nada en contra de que estemos viendo dos partes de la historia. Sí, o sea, lo estamos viendo estilo ¿cómo se llama esta novela de Pedro Páramo? Así es. Ándale. Sí, ¿no? Empieza ya avanzadito. Ajá. Y vas recontando hacia atrás. Bueno, no tengo problemas en eso. Me hubiera gustado que empezar por la primera parte, el primer número, pero como sea. Sobre todo pensando que es DC Rebirth, número uno, comienzo fresco. Esto hubiera sido un comienzo fresco, ¿no? Pero bueno. Esta otra parte de la historia de Wonder Woman la dibuja Nicola Scott. Bellísimamente ilustrada. Muy, muy bonita, sí, por cierto. Muy talentosa Nicola Scott, artista italiana, por cierto. Y lo primero que encontramos es a Steve y a un amiguito suyo acá en algún lado en la guerra. Y pues vino volteando hacia las estrellas, ahí imaginándose quién más les estaba viendo. Y quién más estaba viendo las estrellas, pues en Temiskira todas. Había como que su clase de astronomía. Y desde ahí nos empiezan a dar la idea, ¿no? De que, pues Diana sí le pone atención a sus clases, pero siempre volteaba al horizonte, ¿no? Así de, ¿qué hay más allá del mar? Pues vete a saber. Pero ya tengo la curiosidad. ¿Es Ariel la Sirenita? Es Ariel la Sirenita, pero sin obsesión por por la chatarra en particular. El número está bonito porque vemos a Diana en su vida cotidiana en Temiskira. eso estaba padre, tenía amigas, se llevaba bien con su mamá, nada de que, ah, madre y la fregada, no, o sea... Hipólita sí era su mamá y la amaba, ¿no? Sí, como uh-huh. tal. Entonces, rezaban a la granera. Sí, que aquí como que su... más bien, no es nada más la granera. ¿Todo el panteón? Su patrón, le dicen patrons, pues sus patrones son todas las diosas del panteón olímpico. Afrodita. Y el malo de Malolandia es Ares, ¿no? Así como que, ¡ay, ese! Por cierto, es villano de la película de Wonder Woman. ¿Sabes quién es? El actor que le hace de Ares. ¿Mm? Va a ser este... ¿el lobito chistoso de Harry Potter? ¿Ves que está Sirius Black? Ajá. Y estaba el otro que era lobo. Ah, ¿cómo se llama ese personaje? ¿Sirius Black? No. Es otro. ¿Rimos? ¿Rimos? ¿Rimos Lupin? Sí. Él es Ares. Supongo. No, lo veo muy amenazante, pero ok. Probablemente sea, mira, a lo mejor... Tal vez sea parte del juego, ¿no? Es estilo Azzarello. De sí. Que tú no te imaginabas que el viejito loco era Ares, ¿no? O Azzarello. O Azzarello. Y si era. Sí. Un punto. Y fíjense, y este otro número de Wonder Woman también nos presenta dos, o sea, la historia otra vez de dos personajes. O sea, creo que dijo, yo tengo cuatro historias para contar, a ver cómo y le ahí, hago, ahí, ¿no? Háganse bolas. Sí. Léanlo okay. Como puedan. Porque por un lado vemos a Diana Antemisquira, pues sí, a gusto con su vida y pachona, pero preguntándose qué más hay. Y Steve Trevor con sus cuates en la milicia, pues. Preparándose para una misión importante. ¿Cuál es la misión importante? Vete a saber. De momento no sabíamos. Diana, pues está. Ay, por cierto, toda la estética de las Amazonas es. Lo que vas a ver en la película de Wonder Woman. Sí, o sea, si leyeron estos números, ya leyeron la primera parte, el primer tercio de la película de Wonder Woman, pues. Segura que sí, Ya estuvo. Es toda la estética. Sí, ya nos los peleamos, ni modo. Pachón el número, pero no pasa mucho hasta casi el final, como siempre. Uh-huh. Donde Diana, pues va. Se dan pase por un caballo, en su caballito y demás, hasta que encuentra un árbol muerto. Ay, y se ve creepy. Normalmente sí, te dicen que incluso te misquires como que aquí todos somos pachones y todo está lindo y bonito. Pero hay un árbol muerto. O sea, algo que no checa. Con una entrada ahí misteriosa y fea. Y en esa entrada si misteriosa y fea. ¿Dónde vienen las festividades? Es tiempo de que se lo hagan, ¿no? Y había una víbora. Y la víbora muerde. Eso es algo que yo me quedé de, ok, una víbora muerde a Diana. Y le hace daño, Magia. Magia. Seguramente. De momento yo no capté y dije, ¿qué? ¿No era más o menos invulnerable esta mujer? Más o menos, pero esta es otra cosa. Las Amazonas la encuentran y una bronca de, no, nuestra princesa se nos está muriendo, hay que llevarla a que la curen. Y empiezan, y desde ahí empiezan a dar hechos cada vez más curiosos. Las Amazonas te dicen, ok, esto fue un augurio. Ah, ok. Entonces, como que tienen esa cosmología de lo que pasa, no nada más pasa porque sí, como que son... Ven señales, ¿no? Ven señales en todo en la naturaleza. Supersticiones. Básicamente. Mientras que por el otro lado... Son animistas, ¿no? Ah, exacto. Uh-huh. Mientras que por el otro lado vemos a Steve Trevor con su 21 mejor amigo que tuvo a una... Su token friend. Su token black friend. Y la hijita de su amigo, etc. Ok, el amigo está muerto. Seguro. En el momento en el que me hacen hacerme este... Que te interese. Que me interese por un personaje que no es el principal, ese está muerto. Y es negro. Y es negro. Está más muerto que el dodo. Como Luke Skywalker. Insistes en eso. Es para que no se vayan a sentir mal cuando por fin se muera. Ok. Es preparación. Exacto. Y... es lo único malo que le encontré a este número en particular. Te lo ponen, sí, o sea, te ponen tanto el énfasis en el amigo de Steve Trevor, que no me acuerdo cómo se llama, o sea, con eso. Que aparte es negro. Que aparte es negro, de que no, sí, esto es su cuate y demás. Está muerto, ¿verdad? O sea, ya ni me... Mejor ni me aprendo su nombre, ¿para qué? Si ya está muerto. Bueno, regresando a Temisquira, nos enteramos que a Diana no hubo bronca, o sea, la lograron curar. Pero, pues, sí se preocupa de, ok, ¿por qué estaba ese triste árbol ahí? O sea, ¿qué hay en ese...? ¿Por qué una víbora no nos podría hacer daño normalmente? O no esa cantidad de daño. Ahora la parsi, ¿no? Porque después nos enteramos también las Amazonas no son exactamente invulnerables, pero son mucho más fuertes que un humano normal. Ok. Y ahí una de sus maestras le va diciendo un poquito de la historia de las Amazonas, etcétera, etcétera. Oiga, ¿le dio Atenea, creo? Sí, con su lacito mágico por ahí. Y el número acaba, adivinen en qué acaba. Es el principio de la película de Wonder Woman. Prólogo. Steve Trevor y su cuate y unos otros militares por ahí van en su avioncito. Y el avión se estrella. ¿Dónde? En la Isla Paraíso. ¿Y quién sale? ¿Y quién es el único sobreviviente? Steve Trevor. Ok, eso no lo vemos en este número, pero lo sabes. Es obvio. Ok. No está mal. Pero lo encuentras muy predecible, sinceramente. Pero bien ejecutado, por lo que veo. Eso sí, al menos está bien ejecutado. Me gusta el asunto de que a Diana al menos nunca la hacen como... Me quiero largar de la isla, ¿no? No, simplemente tiene curiosidad. Le encanta su vida. Tiene a su mamá, tiene a sus amigas, por lo que me voy a enterar. Tiene amantes por montones. Pues es Wonder Woman al demonio. Pero no es así de que... Mamá, ya me voy y no me vas a detener. Tengo angst y me quiero ir, ¿no? No, es mi angst gratuito. Al menos eso me gustó, O sea, es curiosidad. Es curiosidad. Es curiosidad, es ganas de aprender más. Pero nada más. Obviamente sabemos que se va a largar de la isla. Obvio, sí. O sea, pero no es como largarte de Cuba en las épocas de Castro, ¿no? De que te quieres largar porque ya, no. Es de, te vas hasta de balserito, ¿no? Es de, pues, me tengo que ir... Pero no quiero porque... O sea, pero hay una parte de mí muy conflictuada porque sí me gusta vivir aquí. No es como Ariel. No es como Ariel en La Sirenita, ¿no? Sí, que hasta le da la voz a una bruja, ¿no? Pero bueno. Gran idea. Pero bueno. Y en el número 13 de Yunen, ¿qué pasa? Regresamos con Cheetah y a su historia. O sea... Coche. Híjoles, no es malo. Sobre todo porque es quincenal. Considera que este asunto fue quincenal. ¿Cómo habrá sido recopilado esto? O sea, yo... Ese es un gran punto. Si yo fuera el editor, yo diría... Ah, ok. La primera parte lo voy a vender como... Fíjate, viendo más mi mentalidad ya... cochina. Capitalista y puerca. Claro. Yo vendría la segunda parte, o sea, desde el número 2 y todo lo que continúe como... Wonder Woman Year 1, volumen 0. Cero. Y el otro ya volumen 1 con lo de Cheetah. No sé si lo hayan hecho así. Yo lo hubiera hecho. Sí, yo también. Y supongo que fue un mandato editorial. No creo que a Greg Rucka le hubiera interesado hacer toda esa onda del... El año 0 o el año 1 nomás, porque sí. O al mismo tiempo de que está saliendo. O al mismo tiempo, quizá tenía la idea de hacerlo como un proyecto aparte, no sé. Sí, esa es la única parte de este cómico, como que... Y sí entiendo el por qué tienes que tener la introducción de Wonder Woman fresca. Bien, la película. Sí, se entiende, va. Sí. Tienes que vender algo que se parezca. Pues sí, o sea, sí. No. Business side of the equation, ¿no? Ay, no, ni qué hacerle. Por cierto, sí, Diana encuentra a Cheetah y Cheetah se le pone loca. Por cierto, qué diseño tan extraño de Cheetah, Parece mucho más animal. Más animal. La otra era... ¿Qué manos? Era furry, ¿no? Era furry. Era furry en bikini. Sí, la verdad. Sea... No, aquí es un animal. Incluso ella lo dice, o sea... Los diálogos con Cheetah siempre son muy tensos. Y es de mucha culpa, porque parece... Lo que nos dan a entender es que Diana es la culpable de que Cheetah sea Cheetah. De que Bárbara se haya puesto así, ok. Y de que Bárbara y Diana en algún momento fueron amigas. Y de Bárbara la culpa. De, oye, yo estoy así por tu culpa. Hasta crees que te voy a ayudar, ¿no? Estás mal de la cabeza. Pero como que es precisamente por esa amistad que tienen. Por la que la logra convencer al final de... Sí, ok. O sea, si la regué, sorry. Voy a hacer lo mejor posible para que... Ayudarte a ti, Bárbara. Y me ayudes a mí. Y hay unas escenas muy grim and gritty aquí. Hay una parte en las que son emboscadas por unos... parece que hay una especie de espíritu del bosque chistoso. Uh-huh. Me imagino que es otra especie de diosecito por ahí de segunda división. Que tiene controlados a unos hombres bestia. Que a Cheetah la toleran. Porque parece que es más o menos como una de ellas. Pero en el momento en el que llega Diana, que llega una intrusa, ya se ponen más loquitos. Es que se ve humana. Exactamente. Incluso, mira, hay unas partes muy padres. O sea, cuando Cheetah se empieza a calmar, porque cuando ataca es todo animal. Sí. Cuando se empieza a calmar, sus rasgos se vuelven más humanos. Mucho más humanos. Qué interesante. Qué bonito dibujo, Sí, dibujo que este cuate. Qué padre. Se pulió bonito aquí. Porque nuevamente, o sea, aquí se demuestra mucho ese poder de las expresiones y del lenguaje corporal. ¿Y cómo cambia realmente el personaje? Sí. Cuando Dayana acepta su culpa de que, pues sí, yo, o sea, fui la culpable de lo que te pasó y demás, pero sigue siendo tu amiga. Momentos muy callados después de mucha violencia, Me gusta que todos los, en este cómic en particular, todos los fondos son en negros. Sí, tonos muy ocres, apagados, opacos. Ocres. Y en el otro, un color muy particular este. ¿Sí? Y en el otro, los fondos normalmente son blancos o claros. Y en sí, toda Temisquera siempre es de día y con luces. Y la paleta de colores es más clara, ¿no? Es su pasado, es como... Así recuerdo su pasado, ¿no? Lo pachón. Padre, es, ¿eh? Sí, sí. Esa es la parte por la que, ok, no me encanta que hayan sido esas dos historias interconectadas en cómic quincenal, pero el contraste está padre, o sea, ahí estoy conflictuado yo porque la verdad queda bien el contraste, se ve muy bonito. Y también lo que vemos es Steve Trevor, y la otra parte es Steve Trevor buscando al Boko Haram. Esa parte sí se me hace un poco repetitiva. Porque no avanza. O sea, por como lo entiendo, parece que no avanza mucho. Sí, ¿no? O sea, primero va, o sea, es de, estoy en una misión y estoy buscando estos cuates. Ah, perfecto. Oye, avánzale a un lugar de la selva donde nos encontramos que hay, nos enteramos por ahí que hay unas personas en peligro y les preguntas del Boko Haram. Ah, bueno, pues ahí voy. No está mal, pero llega en algún lado, ¿no? ¿Sabes? Y Greg Rucka ha escrito muchos guiones así de guerra y de espionaje y todo eso. Como que... Yo creo que dijo, bueno, sé hacer esto también. Voy a poner varias cosas de mis estilos, ¿no? Sé escribir superhéroes, sé escribir a Wonder Woman, sé escribir ese tipo de historias. Lo que sí es que al menos los vaya... Aparentemente como que son historias muy separadas, pero los va interconectando. Porque a donde tiene que ir Steve y un comando ahí, es a la selva donde vivía Cheat. Así que bueno, ok. Nos va llevando a los personajes como en un embudo, ¿no? Cada vez a reencontrarse. Y te quería mostrar en este cómic en particular, hay unas escenas, te digo, muy violentas cuando son atacadas por esos hombres como... ¿Hombres murciélago o lobo? Hombres murciélago o lobo, sí están... Como el hombre es o cerdo, ¿no? Están feos los desgraciados. Cheetah es como es porque tiene una maldición. Sí. Y aquí parece que la maldición es que siempre tiene hambre. De hecho. Y la forma en la que puede saciar su hambre es comiendo carne humana. Y la verdad, las escenas donde ves a Cheetah tragándose una de esas cosas... Son muy grotescas, o sea, son muy gráficas. Velo, sí está como que, ok. Puntos para Greg Rucka, porque sabe cómo usar a sus artistas. Eso sí. O sea, ese tipo de arte sí me recuerda mucho a Gears of War. Sí, obviamente era bien. Muy crudo, muy... muy gore de repente. Entonces sí, la verdad creo que supo a quién darle las escenas, ¿no? La verdad es que sí. Y hijo, no manches. Y es mucho angst. Esta parte es muchísimo así, estar siempre enojados y el sufrimiento. Porque Dayana, sin hacerle daño a Cheetah, pero la contiene. La contiene. Y a través cada vez de palabra, de estarle hablando constantemente de tú no eres así, puedes controlarlo, etcétera. Pues sí lo logra, pero... Pues, ay. Es que, ¿qué crees? Eso es Dayana. Sí. O sea, sí es guerrera, sí es amazona. Pero ella sí no mata monstruos, pero... Ella no da el primer espadazo. Sí. De hecho, en el primer número lo dice. Ella siempre da tres advertencias antes de empezar a dar guamazos. Bien por Dayana. Okay. ¿Eh? Y Greg Rucka le entendió, ¿eh? Sí. Y este número en particular acaba con que sí, Steve encuentra al Boko Haram y parece que el Boko Haram tenía... Estaba raptando niños y demás porque es como que brujo. Ok, vemos por dónde se va a empezar a conectar la historia entre Dayana y Steve, otra vez. Ajá, a través de elementos sobrenaturales. Exactamente. El problema llega en el número 4. Adivinen. El número 3, ¿no? Vamos. No, el 4, sí es cierto. En el número 3, adivinen. Regresamos a Temisquira. No es malo por sí solo... Pero changos, déjenme una línea temporal de repente. Y vemos el Back to Temisquira. De Temisquira vemos el primer tercio de la película de Wonder Woman. Todos los tripulantes del avión en el que se estrella Steve murieron, menos Steve, por supuesto. Dayana se queda cuidándolo, más o menos. Digamos que entre el dolor logró pedir clemencia a Dayana y por eso lo dejaron vivir, ¿no? Las amazonas hacen como que su inventario de a ver qué traen estos cuates, ¿no? Y ven, traen armas. Y ven las insignias y deducen, estos cuates son militares. Uh-huh. Son guerreros. Son guerreros, o sea, traen uniformes idénticos, traen insignias idénticas, armas chistosas que no habíamos visto. Hay que sacarlo de aquí. Lo que sea que sea, lo que vámonos, sea, ¿no? Lo que sea que quieran, no. Y ahí están, la opinión entre las amazonas muy divididas, hay quienes decían, pues sí es un augurio de que las cosas están cambiando, pero simplemente los tenemos que sacar y adiós. Otra, la general de dentro de las amazonas le dice, no, a estos hay que echárnoslos de una vez, porque si no van a llegar y nos la van a hacer de jamón. ¿Es Filipa la general? Filipa. Ah, mira, ok. Filipus, pero Filipa. Sí. Filipa, es la Gelipa. Filipus les enseña cómo usar un arma. Se enteran rápido, se aprenden, ¿eh? Y obviamente se quedan de no manches. Sabe cortar cartucho y queda... Ah, claro, es la negra, ¿no? Es la que tenía que aprender a usar. Ok, eso se vio mal, Greg. Y casi tira así de ladito, ¿no? Sidegun, ¿no? El único punto que le puedo dar aquí al guión, que es malito realmente, es el cómo deciden que venían no exactamente por ellas. Ven la insignia de los Marines en Estados Unidos, que es su aguilita chistosa agarrando un rifle y un ancla, ¿no? En la sabiduría de Hipólita, porque se jaló los pelos, no tengo idea, dice que como la aguilita estaba como agachada, significa una especie de sumisión, que no venían en son de guerra. ¡Cómo digas! Ok, es una forma de verlo. También así le hacen para ver a las presas, ¿no? Es lo que te iba a decir, o sea, un águila así de voltea a ver. ¿Cómo digan? Pero dijo, Hipólita sabe. Va, ok. Por cierto, un detalle bien, bien padre, ¿no? Cuando Steve despierta y estaba Diane ahí de boyerista o algo así, supongo. Pues es una cosa rara que no había en su tierra. Eso es un buen punto. ¿Eh? Y es curiosa. Sí. Muy bien personaje. Es el príncipe Eric. Cuando se empiezan a hablar, no se entienden. Pues no, hablan idiomas diferentes, ¿no? Uno lee inglés o español o lo que sea que uno esté leyendo, por supuesto, pero entre ellos no se entienden. Yo supongo que ella habla, ¿qué, griego? O una derivación del griego, probablemente. Pero mira, otra vez el uso de los globos de texto, qué padre. Sí, los globos de texto son diferentes a cuando habla Diana como habla Steve. Cuando habla Diana tiene como un borde. Exacto. Un borde y aparte adentro viene el globo. Uh-huh. Y cuando habla Steve es el puro globo normal. Puro globito. Y no se entienden, pero Steve pregunta por sus amigos y Diana nada más le pone así como que, pues, ¿estás bien? Y Steve dice, no, ni me digas, se murieron, ¿verdad? Y empieza a llorar. Y Diana, al ver que Steve está... Pues, perdió a sus amigos. Que perdió a sus amigos, que se siente triste, lo trata de consolar como mejor puede, el apapacho de, no te preocupes, solamente te vamos a sacrificar, ¿no? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, después de un rato, duele solo un poquito. Ok. El consejo ahí de las amazonas dicen, bueno, entonces no, o sea, no queremos guerra con estos, ¿verdad? No queremos. Okay. Hay que sacarlo. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, dicen nuestras artesanas que el aparato en donde llegó puede ser reparado y puede salir de aquí. ¡Qué fregonas son! Ah, bien. ¿De dónde sacaron el combustible? También mi pregunta, pero bueno. Magia. Pero necesitaban una campeona para acompañar a la cosa esa chistosa, Steve. Y los podía sacar de la isla. Iban a hacer una especie de juegos. Griegos. No adivinen quién iba a participar y quién iba a ganar. Diana. Lo bonito fue... ¿Cuál fue el juego que definió quién iba a ser la campeona de las Amazonas o no? Hipólita saca el fogón. La pistola. ¡Órale! Dice, ok. Quien vaya a ir al mundo de afuera, tiene que estar preparada. Para cosas como estas. Entonces, bloqueenlas. Así de, ¡oh! Y Steve estaba ahí presente. Steve, obviamente, en inglés, dice, no manches, no les disparen, se van a morir. Y sí les da, o sea, Hipólita incluso le da un par de amazonas. Y sí les duele, sí les atraviesa, o sea, les atraviesa la piel, pero no se mueren. Son más fuertes, más resistentes. Pero aún así, ¿no? Como que, pues, oye. Y está Hipólita disparando un arma, bueno. Y Steve todo apanicado de ¡no manches! Y dice, no, por favor, no. La última en participar. La última que quedaba era Diana. Que, por cierto, aquí en clasiquísima pose de Wonder Woman con los brazaletes cruzados. Sí, acá. Awesome, sí. No se ve exactamente qué pasa, pero no se va a entender. Dayana se queda. ¡El acá. Avión invisible! Ah, el avión, no, el avión en el que viene Steve lo pueden reconstruir, pero queda invisible. Ok. Es un bonus. Hasta Steve se sorprende de... Oye, gracias por reparar mi avión, solo que ¿cómo lo hicieron invisible? Suele pasar, ¿no? Así de, cuando reparamos cosas, pasa. Había un pequeño problema con ser la campeona de las Amazonas. Ya no puedes regresar. Ya no regresas. Te puedes ir. Con la bendición de todas. Pero ya no regresas. Y Dayana decidió hacerlo. Wow. Y entonces se empiezan a interconectar esta historia con la de Chita. Es, o sea, ya nos enteramos por qué no puede regresar. Entonces, hay una regla. Hay una regla. No, no se le permite. No encuentra a Temiskira. Necesita la ayuda de Chita por algo para encontrar a Temiskira. Ella quiere regresar. Realmente no la veo tan mal después de todo. No, o sea, no, el problema es cómo está. Empieza. Cuando empieza, te saca de onda un poquito. Sí. Pero conforme van pasando los números, se empiezan a entrelazar bien y toman ritmo. Está bonito, la verdad, queda bonito. Pero mira, fíjate qué ventaja tuviste de leerlo todo de corrido. Sí, exacto. Yo creo que haberlo leído mensualmente hubiera sido bastante frustrante, ¿eh? Sí, o sea, mensualmente porque cada mes veías una parte de, una parte de la historia. O sea, tienes que esperarte, por ejemplo, para ver lo de Chita, tienes que esperarte mes a mes. Sí, para ver lo que pasaba en Temiskira, igual, mes a mes. O sea, sí es una mucha ventaja ya tenerlos, pues, recopilados o disponibles, pero el verlo, o sea, el echártelos normal, sí hubiera sido bronca. Sí, yo creo que sí. No está mal, no está mal. Empieza bien, está pachón, los dibujos, la ilustración es muy buena. Greg Rucka en general va bien. Un par de cositas muy, de repente medio acá, de repente medio previsibles, pero bien, pachoncito. Yeah, cool. Si les gusta el personaje de Wonder Woman o quieren ver la película, si quieren ver parte de la película de una buena vez, de una agárrense. Aquí está, Bien, carnal. Pues mira. Después de todo, no está, o sea, te digo, creo que sí me animaría, ¿eh? Sí, no, digo, no está mal. Y lo que me gustó mucho es esa elección de los dos artistas, ¿eh? Nicole Scott y Liam Sharp, estilos muy diferentes. Sí. Pero, o sea, creo que los ocupó para la historia correcta, ¿eh? Y me gusta Dayana. Aquí me gusta cómo la presentan, o sea, ni es la Amazona guerrera de yo quiero matar a todos en Kingdom Come. Ni es súper inocente, ni mucho menos. O sea, simplemente es una chamaca normal dentro de las Amazonas, que pues es muy curiosa y pues decidió tomar una decisión muy difícil, que es continuar con su vida. Está curioso. Cool. Está pachón. Interesante. ¿Me gustó? Bien, carnal. Buena lectura esa, ¿no? Sí, no estuvo nada mal. Pues bueno, carnal. Ya que tú empezaste con la que, de las dos, la que menos te gustó. Ok. Pero que aún así te gustó bastante. Está pochón, así. Te envidio, la verdad. Voy a empezar con la que no me gustó. ¿Qué te manda? Yo no sabía a qué me enfrentaba, carnal, pero bueno. Es que conste que tú propusiste esto. Y yo propuse cuál iba a leer. Aparte, yo nunca te apunté con una pistola, Sí, ahora sí que cada quien escoge su veneno, ¿no? Pero. ¿Cuál fue tu veneno? Justice League, carnal. Ok. Justice League, escrita por Brian Hitch. Ah, ok. Y después, escrita por Brian Hitch y dibujada por Tony Daniel. Para empezar, okay. ¿Cómo decirlo? ¿Te acuerdas de Authority? Sí. ¿Te acuerdas cómo fue escalando el conflicto en Authority? Se llegaron a enfrentar a Dios. Ajá, exactamente. Primero se enfrentaron a los superterroristas. A los superterroristas. Luego, a otra dimensión. Ajá. ¡Otra dimensión! Y luego... ¡Adiós! ¡Adiós! Y cuando se enfrentaron a Dios, Dios tenía un sistema inmunológico, que eran como unos... ¡Aliens! ¡Aliens! ¡Aliens chistos. Espermatozoides gigantes! ¿No? Sí. Y esos invadían la Tierra. Ajá. Bueno, yo creo que... Estoy casi seguro que Brian Hitch dijo... Warren Ellis lo sabe hacer bien. ¡Hale lo mismo! ¡Dos veces! Consideren que Brian Hitch dibujaba Authority. Brian Hitch dibujado todo, y muy bien dibujado. Esas partes, esos tres arcos fueron de él. Sí, sí. Esos son los primeros 12 números de Authority. Exacto. Gloriosos números, por cierto. A mí me gustan mucho. Pero bueno, Brian Hitch ya había escrito y dibujado Justice League durante los Nuevos 52. Justice League of America, me parece. Aquí le dieron el título tal cual de Justice League y arrancó con un número Justice League Rebirth número 1. Okay. Escrito y dibujado por él. Okay. Para empezar, creo que al señor ya le está costando trabajo dibujar. Okay. Qué mal. Qué mal, o sea, porque... Digo, hay escenas o hay páginas como esta que la verdad este es un como monstruo gigante kaiju grandote. Eso es un Reaper de Mass Effect. ¿Es en serio? Bueno. Y echando minions, echando sus... Bichos feos. Y luego llega la Justice League en una composición de página por demás revuelta, por demás... Y Aquaman echando pose. Diana bastante mal dibujada. Flash bastante mal dibujado. Estéticamente, no. Y de repente vamos a escenas calmadas que ahí sí le salieron bastante bien. Para este punto de la historia se supone, no sé qué haya pasado antes, pero asumo lo que pasó. Superman se murió. El Superman de los nuevos 52 murió. ¿Dónde murió? No tengo idea. Y en algún punto de la historia se reveló que todo ese tiempo, en el universo de los nuevos 52, estuvo viviendo ahí el Superman de antes de los nuevos 52. El Superman de John Byrne, por ejemplo. El Superman de que estuvo en, no sé, en Black Knight, el Superman que estuvo en La Muerte de Superman. Ese Superman. Y que viajó a esa tierra, se salvó de alguna manera, supongo Convergence, I don't know, donde vivía con Lois y ya tenía un hijo, John, Jonathan, como su papá. Esto no bueno. Le puso Jor-El, No, su papá. Su papá, o sea, el otro era nomás lo engendró, pero su papá es Jonathan Henn. Sí, el papá holograma en él, ¿eh? Sí, no, papá fantasma no, o sea, papá granjero. Entonces, en este universo de DC Rebirth, el Superman, digamos, original de ese mundo se murió. ¿Cómo? No sé. Lo extrañan. Batman decía que era su gran amigo. Y este otro Superman, que ya estaba ahí como refugiado, pues, de la nada, nunca se había movido a hacer nada. Y de repente, cuando ve que está esa invasión de las cosas esas, Lois le dice, oye, tú eres Superman, puedes ayudar. Entonces, ve y ayuda. Entendemos por ahí que ya había aparecido anteriormente, que ya la Liga sabía de la existencia de este Superman, pero no confiaban mucho en él, especialmente Batman, porque es Batman. Ah, claro. Claro. Y al final decide sí ayudarlos. Y aparece este Superman con un traje entre los nuevos 52 y no. ¿No? O sea, calzones rojos no hay, okay. Pero más o menos se parece. Y salvan el día. O sea... Ahí sí. Sí. Digamos que es así de sencillo. Salvan el día. Hay reportes noticiosos de que, oh, la Liga de la Justicia llegó y nos salvó. La Liga compuesta, por cierto, por Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg. Porque a fuerza hay que meter a Cyborg. Y los Linternas Verdes. Dos de ellos. Simon Bass, el luchador. Y ya sé que no es luchador, pero parece. ¿Y por qué se pone máscara? ¿Quién sabe? Y una nueva linterna que se llama Jessica Cruz. ¿De dónde salió? No tengo idea. Supongo que en algunos números de Green Lantern, que escribía Robert Venditti, que dicen que eran bastante malitos. Ah, ok. Pero Hal Jordan les dejó así como que, pues yo voy a vivir aventuras espaciales, ahí les dejo el changarro, entonces ahí me los cuidan, ¿no? Si necesito hacerle competencia a Guardianes de la Galaxia, sí que con permiso. Exacto, así que ahí se quedan ustedes con la Liga. Va, además necesitan un Green Lantern Token Guy, entonces pues tú aplicas, ¿no? Va a ser más diverso el asunto, ¿no? Claro, claro. Pero ya estabas ahí, bueno, entonces pues no, es que no soy Token porque soy negro, soy Token porque soy musulmán. Ah, bueno, está bien. Y salvaron el día, punto final. Bien. ¿No? Bien. ¿Cómo empieza el siguiente arco de Justice League? Con otra invasión extraterrestre, con otra cosa grandota y con otros organismos atacando el mundo. ¿Es en serio? Sí. Aquí ya el dibujo ya es de Tony Daniel. Mejor dibujado. Okay. Déjame decirte que mucho mejor dibujado, más estético, más espectacular. El coloreo... Este es un... La neta es un clásico cómic de superhéroes. O sea, se ve muy espectacular, muy... echar poderes y toda la onda. Pero si ya introdujeron en el primer número que hubo una invasión extraterrestre, gigantesca, monstruotes, voladores por toda la ciudad, etcétera. Ya la libramos. ¿Y me vuelven a vender lo mismo? Ok. No es que esté mal, pero es estándar. Y la neta es aburridísimo. Porque dices, ya me la sé. No, eso sí. Y después, Brian Hitch fue así como de... Haz de cuenta que quieres hacer un estofado. Ok, ¿cómo? Y dices, a ver, tengo papas. Bueno, tengo zanahorias. Bueno, tengo cebollas. Bueno, y hay unos chícharos también por ahí que me sobraron. Bueno, oye, pero pues, nada de esto pega junto. No importa, se lo echamos. De hecho sí pega. De hecho sí pega, pero supongamos que no pegara. Entonces, hace todo un batidillo de cosas. Porque en los mismos números, Aquaman... Ah, por cierto, Aquaman también está en la liga. Perdón. Nadie ay, se acuerda no, del Fisho. Perdón por Fisho, perdón. Bien, supongo que el Aquamomoa será diferente. En fin. Sí, cierto, estaba Aquaman. Hay un cataclismo mundial. Otro. Hay terremotos por todo el mundo. Todas las placas tectónicas se activaron al mismo tiempo. Eso creo que hubiera sido un nivel de desastre de proporciones bíblicas, pero bueno. Pero digamos que no fue así. Y en ese cataclismo mundial empiezan a llegar a la Tierra más bichos. Y la Liga pelea con ellos. Ok. Y Batman dice, no, pues sí, lo hacemos, pero necesitamos a Superman, pero no me cae bien. Entonces hay que arrastrar a Superman. Y van a buscar a Superman. Y Superman es de, bueno. ¿Ya Lois me convenció? Bueno. Pero al mismo tiempo hay unos dioses que se llaman los Kindred. ¿Qué hacen ellos? Visualmente es una idea bastante atractiva. Son como humanoides gigantes de energía que están llenos de humanos. O sea, como que absorbieron humanos y se ven humanitos por todos lados. Ugh. Bastante creepy. Y de repente Brian Hitch decide que estos humanoides gigantescos están de alguna manera en contra de los otros bichos, pero también son capaces de destruir el mundo igual que los otros bichos. ¿Cómo? Así como te lo acabo de decir. A ver, hay dos bichos. Hay dos especies hay raza de bichos. Hay dos especies de bichos. Ajá. Sí, ¿no? Sí, los primeros y los segundos. Okay. Y luego están esos como dioses, los Kindred. Y con unos no se llevan. Con unos no se llevan, porque los otros pueden destruir el mundo. Okay. Pero ellos piensan destruir el mundo para que ellos no destruyan el mundo. Ok, esa es la relación entre esos y unos bichos. ¿Y los otros? ¿No, no hay? No, los otros, los Kindred, desean detener a los bichos. Los primeros dos? Ya se nos olvidaron. Ah, ahora okay. Esa era mi pregunta. ¿Y sí. Qué pasó con los otros ya bichos? Ya se nos olvidaron. Ah. Bye bye. Quizá regresen en otros arcos, no lo sé. Pero ya, o sea... Ah, sí, porque al final del primer número de Justice League Rebirth número 1 decían... Ah, esto es el principio de algo mucho más grande. ¿Bichos más grandes? Bichos más... Y sí, fueron bichos más grandes. Pero entonces los bichos 1, que ya se nos olvidaron, trajeron a los bichos... Bueno, dieron pie a los bichos 2, que son más grandes. Y ahora los Kindred no quieren a los bichos. Porque destruyen la realidad. Y los Kindred pretenden detener a los bichos destruyendo el mundo. Una cosa bien. Así. O sea, nunca queda claro qué quiere quién. Pero el chiste es que todo es un relajo. Ella hay bullicio. Ajá. El chiste es que todo es un relajo y la liga, pues tenemos que detener a estos y a estos, porque aquí vivimos y pues ni modo. Pero luego se le ocurrió a Brian Hitch que estos Kindred derivan sus poderes de la propia liga. Y en una de esas, uno de ellos captura a Diana y tiene poderes místicos. Okay. O sea... Uno se le acerca a Flash y le quita la Speed Force. Por razones. Okay. Y luego otro tocan a los Green Lanterns y se hacen la luz de los Green Lanterns. Y otro es de agua. O una cosa así. Ah, dale, como... el que agarra a Kaman. ¡Ay, rayos! Ahora solo hablo con peces. Pero resulta que son bien poderosos y... Y como Aquaman ves que está en la Atlántida y hay mucho de magia y no sé qué. ¿En serio? Sí. Eso no lo sabía. Ah, sí, Atlantis en el universo DC es magia. Yo creo que era tecnología. Ah, también a veces. Oh, pero normalmente es magia. Ah, ok. Sí, es más magia que tecnología. Ah, ok. Es como el Ejército Dorado. Ah, ok. No te das cuenta. Mira, qué bonita explicación. Sí. Pero bueno. Entonces, estábamos en que estos están deteniendo a todo el mundo, ¿no? Ok, sí. Y le piden a Batman a pedirle ayuda a Superman porque Cyborg, después de unas elucubraciones muy jaladas de los pelos, así bullshit science, decide que los Kindred buscan el centro de la Tierra. Y dice, en el centro de la Tierra hay unas cosas que tenemos que moverlas como switchitos para que estén a salvo. Pero necesitamos que Superman lo haga. Porque es el único, porque Superman. Claro. Entonces van a la granja de los Kent. No entiendo cómo. Si este Superman no es el Superman de aquí, pero ya se apropió, vete a saber. lo llegó a invadir, no sé. Y ahí estaban Superman, Lois y John. Y Batman así, pues mira, vas a ayudarnos y no sé qué, y ve al centro de la Tierra y tienes que mover esas placas tectónicas solares. Los tres, como tres o cuatro números de esa parte, Superman se la pasa en el centro de la Tierra moviendo cositas. Es como... como este Killer Croc, ayudé, ¿no? Pero te lo presentan de, no, es que solamente él puede, y está soportando temperaturas que quién sabe quién soportaría, y... fine. Mientras ellos siguen peleando por acá con ellos. Batman nada más da discursos, la verdad, porque, pues aquí, ¿qué puede hacer? O sea, y dirigir, o sea, él es el que... se la sabe todas, ok. De repente, en el planeta de los bichos, hay... otros seres como Cyborg. De los segundos bichos, los que sí se acuerdan. Okay. Hay otros seres que son igualitos a Cyborg. Y Cyborg, o sea, tienen el cuerpo como él. No sé por qué. Nunca lo explicaron. Y ya después resulta que Cyborg, cuando se llegan estos bichos, como que se une a su frecuencia vibratoria y ahora los puede medio comandar y los entiende. Y atacan a los Kindred y... es un relajo. Y... ah, pero para esto Aquaman tenía unos cristalitos. ¡Oh, qué la fregada! Hay unos cristales que son... estaban en Atlántida, que de repente se los encontró ahí y cantaban. O sea, decía Aquaman, es una canción, nadie la oye. ¿De veras nadie la oye? Ay, solo tú hablas con peces, Arthur. O sea, claro que oyes una canción, ¿no? Sí, sí, los cristales te hablan, chico, ya sabemos. ¿Y qué canción es? Tarararán, tan, tarán, tan, tan, tan. Pues no. Entonces... es un imbécil. Y Aquaman se la pasa con sus cristalitos así en la mano. No, es que tengo que llevarlos. Me están diciendo que los lleve aquí y esto va a ayudar a destruir a los Kindred. Porque seguramente así lo hacen. No te estoy bromeando, carnal. Es así de caótico. No. Yo siento que estás mal. No, lo estás inventando, ¿no? Sí, claro. Y resulta que los cristalitos tenían forma de cristales del zodiaco, o sea, de signos zodiacales. ¿Por? No sé por qué. Nunca dicen por qué. Miren, ver la cara que puse, ya fue el colo así de, no manches. Ahora son hasta los caballeros del zodiaco, hombre. Y total que tiene que ir como que en diferentes partes y... Brian Hitch de alguna manera dijo, bueno, yo todo va a juntarse en la última pelea, ¿no? Superman va a acabar de mover las placas de la Tierra, Arthur va a llegar a poner los cristales y van a detener a los Kindred. Supongo. Y los bichos, pues ya se me olvidaron, ¿no? Pero ahí están. No, que los tenía Cyborg. Ah, sí. Y como que Cyborg los detuvo por ahí y ya. Y ahora ya son amigos. Y ahora resulta que los Kindred, no, estuvimos tan cerca y ahora el mundo está perdido. Que no su idea era destruir el mundo. No. No, siempre no. Entonces... no sé, todos fueron salvados por, digamos, Moe. No sé. Y luego llegó Superman. Del centro de la Tierra ya sale así como que en un volcán y así, todo superpoderoso, ¿no? Y en las últimas páginas es de... ah, perfecto, los detuvimos. Bueno, ¿saben? Pueden contar conmigo cuando quieran. Later. Y se va. Y dije, ok, falta un número, vamos a ver qué... dije, no, leí los primeros, el Justice League Rebirth más los primeros 6 números. Cuando llegué al número 5 y llegamos a escena, dije, ah, ok, en el siguiente número vamos a ver en qué termina todo este asunto. ¡No, ya no! ¡Ya acabó! ¡Ya estaba! ¡Listo! ¡A lo que sigue! Y dije, ah, ¿en serio? Bueno. Ok. Y en el siguiente número ya vemos a Superman, al nuevo Superman, al nuevo viejo Superman, peleando con la Liga contra la oscuridad, o unas cosas oscuras que dan miedo. Y los Lanterns se sobreponen al miedo, ¿no? Porque Black Knight y claro, todo el rollo, sí, ¿no? Claro. Se supone que logran vencer a la oscuridad y cada quien se va a su casa. Para esto hay una relación que se desarrolla ahí entre Flash y la nueva Green Lantern, la invita a cenar, se porta como un patán con ella, pero resulta que es... Ahí te das cuenta que realmente no destruyeron a las cosas a su oscura, sino que parece que lo están poseyendo. Digamos que creo que esa parte iba a ponerse un poco más interesante, pero hasta ahí llegó. Hasta ahí llegué, dije, no, ya no va a leer más de esto. ahí luego con más calma, ya cumplí mi tarea, ¿no? Pero yo lo que puedo decir es, ay, Brian Hitch, o sea, no sé qué está pensando. Estoy seguro que su guión lo hizo de la siguiente manera. Agarró papelitos, les puso temas, los puso en una bolsa del mandado del sitio y los fue sacando. Puede ser, ¿eh? O sea, a ver, ¿qué quiere ver la gente? ¿A la Justice League peleando contra qué? Contra cosas. Contra los Chitauri, esos son los Avengers. ¡Por eso! They fight stuff. O sea, ¿y qué hace la Liga de la Justicia? Stuff. Lo único medianamente interesante de ese arco es ver la relación entre el nuevo viejo Superman y Batman. Porque Batman recuerda a su Superman como un gran amigo. Y el tener a ese Superman para él es como que, bueno, sé que eres necesario, pero no estoy contento de que estés aquí. Porque no eres él. Y no sé si puedo confiar en ti, pero eres Superman. Entonces, es lo más rescatable que hay de ese ron. Todo lo demás, o sea, perdón, lo tengo que decir, es para pantallar gente. O sea, mucho splash page, muchos dibujos muy bonitos, muchas escenas de acción. Es una película de Zack Snyder. Ok. La verdad. Y yo me estoy temiendo que ese va a ser el tono de la película de Justice League. No, estoy casi seguro. Solo reemplaza bichitos y todo eso, bichitos y cristales del Zodíaco por parademonios y cajas y cajas madre. No sé, algo así. ¿Tú crees? Ya. Yeah. ¿Cómo ves? Creo que sí. Sí, para sorpresa de nadie. Creo que es lo que, como dices tú, creo que fue la mejor forma de escribirlo. Agarró papelitos y vamos a ver qué más le metemos a esta historia. O sea, yo en el punto en que vi los cristalitos del Zodíaco dije, ¿qué? No, ya, ahí a sí ver, ¿a dónde? Lo perdimos. O sea, exactamente, ¿qué, de qué va esto? No, ahí sí. No, yo cuando me dijiste eso me quedé de, ya, a ver, en serio. Mira, no puedo decir que sea horrible porque no lo es. No puedo decir que sea... o sea, no es vomitivo. Pero es tan estándar que da así de... Y lo malo es eso. Metió tantas cosas con calzador que no pegaban ni con chicle. Con chicle menos. Y asumen que con eso estamos bien. O sea, o hay una narrativa más grande como planeada como para 20 números que no he sabido. Y si es así, la neta... Perdón, pero qué flojera. No me está llevando a nada, sobre todo siendo un volumen introductorio para la Liga de la Justicia. Ese es mi gran tema. ¿Lo recomendaría? La neta no. La neta no. Si les gusta el arte de Tony Daniel, ok. Have fun. Pero más allá del arte bonito que presenta, la verdad la historia, para mi gusto, no tiene ni pies ni cabeza. Y no sé, no es algo que yo le quisiera dar una segunda leída, la verdad. Órale, ok. That's Justice League. Y sí, después me puse a investigar y los reviews que habían dado de esa serie no eran los mejores, no eran los más positivos. That's Justice League, carnal. Sancho. Bueno, ni mollo. Vamos con algo bonito. Sí. Con Super Guion Man. Super Guion Man. Superman, pero con un guion en medio. Superman de China. Es el Superman de China. Escrito por Jin Len Yang. Hey. Y por dibujado por un cuadro que se apellida Bogdanovich. Es como John Bogdanov, pero con bicho. Con bicho, sí. Nada que ver. ¿Y adivinen quién es el nuevo Superman de China? Es un fuckboy. No te digo. No, hombre, están de moda. Es un bully. Es un bully. Le bulleaba a un chavillo. Mm. Oye, ves un China. Y se llama Kong Kenan. ¿Cómo? Kong Kenan. Kaika. No, bueno. Ok, claro. Como decir Clark Kent, ¿no? Exactamente. Creo que se llamaba Chinky. Dos quedó, pero bueno. Y la forma en la que se hace Superman es después de que se hace un héroe. Ah, Chihuahua, a ver, venga. Él estaba bulleando a un chavillo gordito ahí que le caía mal. Uh-huh. El chavillo gordito le avienta acá su envase, su topper de comida. Y decía, a ver, no, te tocan más golpes, ¿no? Cuando este Kong encuentra acá a su amigo, está siendo, pues, raptado por un supervillano. Nos van a entender aquí el buen Jim que a raíz de todo lo, de toda la bola de superhéroes que están pasando ahí en Great White Manistan. Ajá, que tiene que salvar el mundo de bichos gigantes. Exacto. Kindred y cristalitos. ¿Eh? Y los cabellos de Aqua, ¿no? Ajá, sí. Bueno, a raíz de eso, se desató un boom mundial de supervillanos. Dijeron, estos, si estos les sale a nosotros también. Tiene sentido. Ok. Y nos encontramos el primer supervillano, Blue Condor. Cada nombre, todo es estúpido, perdón. Pero ese personaje de Invincible, la verdad, ¿eh? Es lo que me recuerdo. Todos los villanos que ven aquí son personajes de Invincible. Es en serio. No manches. Okay. De hecho, el cómic me recuerda mucho a Invincible. Encuentra a Blue Condor raptando ahí a ese chavillo. Y este cuate Kong se paraliza. O sea, dice, ¿qué hago? Lo único que tenía era una lata de refresco en la mano. Se la avienta Blue Condor. No, no es cierto. Es en serio, le da en la cabezota, suelta ahí al chavillo que iba a secuestrar, a la víctima de bully de Kong Kenan. Fat Kid. Uh-huh. Y la gente obviamente voltea a verlos, ¿no? Así de, a ver, ha ido la pelea de superhéroes. No, realmente. Y seguro tomándose las fotos, ¿no? Todos. Claro. Sin embargo, Blue Condor obviamente ya decide, ahora este cuate es hombre muerto. Pero no. Oye, pero qué buen brazo, ¿no? Porque cómo lanzó la lata para que le doliera. De hecho lo dice. Kong Kenan es alto, es acá musculoso. Es un bully. Ok. Ah, y es en su... Qué chistosa forma de introducir un personaje. O sea, no es heroico. De hecho, el cómic lo va contando con Kenan. Uh-huh. Su speech introductorio es... En China puedes... menciona las tres principales personalidades de China. Invariablemente te van a decir el primer emperador chino, no me acuerdo cómo se llama, Mao Zedong, uh-huh, y Yao Ming. Ah. Probablemente puedes meter a Confucio ahí, por supuesto. Pero creo que es más famoso Yao Ming. Pero invariablemente voy a estar yo, ¿no? Eso es lo que dice. Eso, o sea, no, yo bueno. Soy el fregón. No, bueno. Cuando Blue Condor, después de que le aventaron la cara lata en la cabezota, se le queda viendo y este como se paraliza, o sea, casi se mea el pobre hombre. Y el Blue Condor se va. No le hizo nada. A Chigobo. No, hombre, este cuate con que dijo, no, ya la hice. Lo malo es que había una reportera ahí viendo todo el asunto. Claro que tenía que haber una reportera. Ay, ay, ay, ¿y quieren saber cómo se llama la reportera? Lainey Lan. ¿Eh? Me encanta, por cierto, dentro de los logos de texto, cada vez que ves unas letras en azul o palabras en azul, significa que esa sería una palabra de habla inglesa. Todo lo demás está en chino mandarín. ¡Ah! ¡Mira qué buen rollo! Es un buen detallito, bien, ¿no? Otro bonito detalle para los globos de texto. ¡Kudos para los globos de texto! ¡I love them! Cada vez, esos detalles son buenos. Primetime Shanghai, ¿se llama su periódico? Exactamente. Primetime Shanghai. Se oye como película de John Woo, no sé, algo así. Huh. ¿En serio? Y obviamente, Lane le pidió una entrevista con Kenan, de oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Cómo le hiciste para arrojar esa lata, no? Y este cuate se las da, no saben, de yo soy el bueno, sabía que mi amigo estaba en problemas, no sé. Amigo, no, y otro. Y el otro se quedó así, amigo. Así, simplemente soy alguien que está haciendo lo correcto, no, hijo, asqueroso el sujeto. Y por supuesto lo tenía que estar, toda esta entrevista lo tenía que estar viendo desde la guarida de los supervillanos. Claro, son Evil, bueno, nos lo presentan aquí Evil. Pero se supone que después no eran tan evil. Pero sí son evil. ¿Son S.H.I.E.L.D.? Más o menos. Okay. Después, bueno, con Kenan, como es un foible, le estaba tirando la onda a Lainey Lan. Y esta lo manda al huevo, ¿no? O sea, a la goma tú. Bonito detalle también de la ropa de Kane y Kong. Azul y rojo. Azul y rojo. Bonito detalle, ¿eh? Está muy padre. En fin. Total que Kong llega a su casa. Es un chaco de lo más normal. Su papá es mecánico. Les da, oye, papá, ¿viste mi entrevista acá en las noticias y todo? Y su papá muy, muy estoico, de, pues, mira, no necesito verla para saber que te metiste en broncas y estás haciendo las cosas mal. El chamaco que estabas boleando, su papá me llamó, nos está amenazando con demandar. ¿Y por qué? Porque el papá de ese chamaco es el CEO de Southeast Airlines. Y ya te dije que no te metieras con él. Y no te sé, valió, que cagüate. Te valió, y este Kong, pues, sí, papá, pero... Habló Kong, le eché una lata en la cabeza, ¿no? Sí. Y hacen... Sí. Nos vamos enterando que su papá es una especie como de... O sea, Está en, digamos, un grupo de resistencia de, por la falta de apoyo y de carencia del sistema del gobierno. Ok, que bueno, allá en Japón, en China, pues no lo dudo, ¿no? Bueno, allá sí, al ser más, mucho más serio. Y le dices que, mira, Kong, no tengo tiempo para tus tonterías, estamos a punto de publicar a nuestros hallazgos de una cosa que ellos llamaban el ministro de Self-Reliance, ¿cómo se traduce? Self-Reliance, autosustentable. Autosustentable. Uh-huh. Es el ministro de autosustentabilidad. Y este Kong dice, bueno, está bien, pa, como digas, ¿no? Nos dan, ahí, el papá no lo pela mucho. Y Kong va a ver a su mamá. I will avenge you, mother. La escena, es que nada más vi la escena. Es ponerse Broody sobre la tumba y en la noche, ¿no? O sea, media tarde. ¿Y quién creen que llega? María Gil. Se parece a María Gil, por Dios. Bueno, más o menos. No me acuerdo cómo se llama, pero en fin. Y le dice, mira, tú tienes el potencial de ser un héroe. La verdad no, pero... Yo bueno. No sé, es mi gran punto es, ¿de dónde le dijeron? O sea, bueno, más o menos. O sea, si atacó a un supervillano cuando no tenía ninguna posibilidad de ganar, supongo que es parte de ser superhéroe. Mira, pues como unirse a los hombres de negro porque le ganaste a correr un cefalopoide, ¿no? Supongo que sí. Entonces, María Shield se presenta. Ella es la doctora... María Shield. Ah, es como decir, María Shield. Se llama doctora Omen. Omen. Claro. Y sí, es del ministro de la autosustentabilidad. Ministerio, ¿no? Sí. ¡Eso! Sí. ¿Y qué creen que hacen? No. Le dan un traje a Kong. Con una S. Con una S. Que no es de super. No, no, hasta la fecha no sé exactamente qué sea. ¿Shanghai? Probablemente sea Shanghai. Tal vez. Y a través de un bonito, ¿Rayos Vita? Sí, o sea, rayos genéricos otorgadores de superpoderes. ¡Le dan superpoderes! ¿Qué más podías esperar? Pero empieza a tener visiones. Omens. Omens. Es la parte chistosa. Revive un poquito, mezcla eventos que él quisiera haber vivido con eventos que pasaron. Su mamá está muerta, sí, en un accidente aéreo de Southeast Airlines. ¡Oh! Es por eso que buleaba al chavillo. ¡Ah, no mames! Incluso lo dice, o sea, él no puede evitarlo, él no lo quiere hacer, pero... Lo es más fuerte que yo, ¿no? Lo ve y dice, no manches, por culpa de la empresa de tu padre, ¿no? Algo tengo que hacerte. Fuerte, ¿eh? Ya no está tan... Híjoles. O sea... Ok. Es como él, logra más o menos lidiar con eso, ¿no? ¿Y se ve vestido de Superman? Él se ve a sí mismo vestido como Superman, tratando de salvar a su mamá. Obviamente, pues bueno, resulta que pues no estaba en esas épocas. Sale acá de la cápsula y ¡no, hombre! Es Superman. El nuevo Superman. Pero no tiene control de sus poderes, ¿eh? Pues sí, o sea, voló, pero echó rayos a lo loco. Y obviamente, si el Superman se te pone loco, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mandar al resto de la liga. ¿Es en serio? Es en serio. ¿Es Bat-Man? Bat-Man y Wonder Woman of China. Wonder-Woman of China. Ah, sí, de hecho. Ok, supongo. Justice League of China, o sea... Si se están diciendo, oigan, esto es un rip-off de la Justice League para hacerlo en China, ¿sí? ¿Sí, es eso? Bueno, mira, es como el iPhone y el iPhone. Y el iPhone. Hay otros por ahí, pero bueno. Y la idea de la doctora Omen es, sí quiere ser una liga de la justicia de China, Pero ni siquiera es como, vamos a tener nuestros propios seres. No. Vamos a la versión china de estos. Sí. Oh, shit. Ok. ¿No es en serio? Incluso Kong se queda así de, ¿es en serio? ¿Me están echando al Batman versión 5 y a Wonder Woman versión 5? ¿Es en serio? Y sí, ¿y qué creen? No nada más se hacen llamar igual. Tienen poderes o habilidades muy similares. Dígase, Bat-Man no tiene poderes. Depende de la tecnología. Que él mismo diseña, porque él es un genio. ¿Y es billonario y todo? No. Eso no lo sé. Hasta el momento no lo sé. ¿Y Wonder Woman of China? No, ella sí es más poderosa. Ella sí es acá guerrera. O sea, tiene lazo. Es Mulan. Sí, ella es Mulan y tiene un lazo también. No, bueno. Que un lazo que sí le afecta a Kong, por cierto. Como el lazo del, la verdad, de Superman. Le afecta a Superman. Uh-huh. A mitad de la pelea, Kong empieza a perder sus poderes, Ah, caray. Tiene cierto grado de invulnerabilidad todavía, pero ya no podía volar. Ya le ya no tenía super fuerza. Digo, afortunadamente no le hacían daño las cosas, porque si no, imagínate. Lo logran contener. Porque el chamaco es un fuckboy con poderes. Cabeza de quién cabe, pero bueno. Quentin Quire. Quentin Quire. O sea, que lo dejan ahí en un cuarto ahí de, bueno, ya que te uniste a nosotros, ya que aceptaste, pues así como que irte tan fácil, salir por la puerta caminando hacia tu vida normal, no. ¿Pero por qué pierdes tus poderes de repente? Okay. Todavía no sabemos. Pero considera que le dieron poderes apócrifos en una instalación china apócrifa. Porque falla el iPhone, ¿no? O sea, no iba a salir todo muy bien, que digamos. Total que la doctora Owen le dice, mira, sí, nuestra idea, tal como lo dijiste, es hacer una Liga de la Justicia de China, porque nos vemos indefensos. Nos vemos indefensos ante amenazas que ellos se pueden cubrir. Uh-huh. Y como nuestro ministerio tiene el nombre de autosustentabilidad, adivina de qué se trata este asunto. Claro, que ellos puedan. Que ellos puedan. Sí. Nadie nos viene a salvar. Para ello le ponen acá un visor a Kong, que es como un visor de choques eléctricos. No lo daña, porque sigue teniendo cierto nivel de invulnerabilidad, pero lo molesta un montón. Es como poner el collar de choques al perro. No bueno. Le hacen una llamada falsa al papá de Kong para que no se preocupe. Y nos vamos enterando de que el papá de Kong sí es como una especie de... ¿Libertario? Sí, es una especie de Freedom Fighter. Más o menos ahí va, Sí, sí, es así medio oculto el desmán y demás. Total que, bueno, mientras tanto, la doctora Omen le explica al resto de la liga, los otros dos. Pues sí, son la liga. Sí, son los tres. Son los tres y los invitados, ¿no? Claro, que nos oigan. Dicen, ¿saben qué? Ha habido broncas. Los principales patrocinadores del ministerio se han visto atacados. Vamos a tener que protegerlos. Para eso, pues manda obviamente a Batman y a Wonder Woman. Y a Kong no se lo querían llevar. ¿Por qué? Porque estaba menso y todavía no había pasado por el curso introductorio. El curso introductorio, ok. Sí, o sea, lo ponía literalmente así, tienes que hacer tu tarea. Aquí está el material, aquí están las películas, velo. No, bueno. O sea, tenían todo preparado así para crear su academia de superhéroes, ¿no? Oh, sí. Acaban llevándoselo. Porque, bueno, a ver, necesita también aprender. En el campo. En el campo. Y sobre todo porque la persona a la que iban a proteger, una científica de algo. Oye, tienen como un batibugi. Ah, sí, se llama Ay, tiene un nombre esa cosa. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es el batibugi, básicamente. Ok. Ah, y a la persona a la que iban a proteger, una científica o algo así, Kong la conocía. Es compañero de clase de una de sus hijas, algo así. Y conocía un poquito el sistema de seguridad de su casa. Así que Kong, órale, métenos. Ok. Lo dejan en el carro. Ay, no, ya estás por dónde. Ya nos dijiste por dónde, ya nos abriste la casa. Perfecto, te quedas en el carro con el visor. Te quitas el visor, hay shock. Tocas el carro, hay shock. Te quieres salir del carro, hay shock. Hay tabla. Aquí te quedas, man, ni modo. Era nada más el pitazo de que iba a haber broncas, de que sí iba a haber como que ataque supervillano, pero no sabían. Pero sí hay ataque supervillano. Del siguiente villano de Invincible. ¿De quién? Se llama Sunbeam. Sunbeam. Rayos. No, bueno. Sí. Ah, y se trataba de proteger a esta científica y a su hija. Cuando salen de la casa con la niña, una niña pequeña, 7, 8 años, y la dejan en el carro con Kong. Tiene cero habilidad con los niños. ¿Ah, sí? Cero. Ninguno. Así de, ¿tú qué? ¿No? ¿Qué hago con esto, no? Sunbeam estaba a punto de matar a la científica esta enfrente de su hija. Y Kong se acuerda precisamente de la noche que murió su madre. Y eso fue le pega, ¿no? Y se sale, o sea, a pesar del dolor. Del dolor, del visor que le pone, se sale del carro y logra distraer a Sunbeam. Me encanta que sea, en fin. Como el pan. Como el pan, logra distraerla. Ah, Sunbeam es mujer, por cierto. Para que La científica esta corra. Y órale, ok. Y pela los dientes a lo Rob Liefeld, por cierto. Sí. Mira, no es el gran héroe, pero sí es héroe. O sea, quiere hacer lo correcto. Por las razones totalmente incorrectas. Son Beam le echa cada un disparo en plena jeta a Kong. A un Kong sin poderes. El asunto es que le echó rayos que imitan la luz solar. ¡Ja! Y ahora él es como una batería solar. Es básicamente como que lo recargó. ¿Como Superman? Parece que más bien no es que pierda sus poderes. Parece que se le acaba la pila. O sea, es que es un teléfono chino, carnal. Claro que se le acaba la pila. Se le acaba rápido. Sí, por supuesto. Ay, no, ya es demasiado. Venga, sí, es que... Lo hace muy fácil. No, y lo hace a propósito. Sí, pues claro, es Jin Len Yang. Detienen a Sunbeam y llegan los reporteros. La reportera metiche, Lainey. Lainey. Claro que sí. Obviamente no reconoce a Kong por el visor. Y Kong dice, ah, no te preocupes, es el visor, ¿verdad? Se lo quita de, ah, es que no me reconocen. Le da al todo chino su identidad. Kong Kenan, el nuevo Superman. Ladies and gentlemen, I am Iron Man, ¿no? Incluso, está muy padre cómo describe aquí Jin a ese personaje, porque en los recuadros de pensamiento, él dice, yo no sé por qué estoy haciendo esto, de verdad, lo único que quiero es regresar a casa, no decirle a nadie acerca de esto, pero hago todo lo contrario, ¿no? Y es cuando da a conocer su identidad. No, bueno. O sea, tienes, creo que el principal problema de Kenan es que tiene cero autocontrol. Cero. Se deja llevar muy fácil. Sí, por o sí sea, mismo, por su... Por sus ganas de ser, yo soy el bueno, de ahí soy y olvídate. Da acá su entrevista y la doctora Aumen es de, no manches. Ya bailó. Ya fue esto. Le da la orden de, ¿saben qué? Cállenlo. Como puedan, pero cállenlo. Mientras tanto, o sea, esa noticia en China pues tiene repercusiones. Vemos a Lex Luthor diciendo, ah, pues ya estuvo, ¿no? Mira Lex, el viejo Lex. Viejo Lex, man, pelón. Mira, Perry Black. Para que sí es White. A Perry White dice, no manches, hay otro Superman. Porque sí, dan a entender que como Superman está muerto, dicen más Supermanes. Batman también se queda de, ah, no manches, ¿no? Batman dice, Y encontramos a unos viejos conocidos. No, no me digas. Los 10 grandes de China. The Great Ten. ¡Existen en este universo! ¡Qué onda! Ya, creo que se me han olvidado de ellos. The Great Ten, dígase, comandados por August General. General in Iron, claro. Accomplished Perfect Physician. ¿Cómo será otro menso? Immortal Man in Darkness. ¡Ese! ¡Claro! Mother of Heroes, por cierto, sí. Cuyo poder es muy feo, pero bueno. Todo el tiempo está embarazada y dando luz a héroes. Bueno. Y de hecho... y su papá obviamente se entera y su papá se queda de no manches. Ah, esto está. Ahora mi hijo tiene amiguitos superhéroes. Bien. Y trabaja para el gobierno. Trabaja para el gobierno. Y él decide, no manches, yo soy todo menos. Soy libertario. Yo soy libertario acá, extreme. En fin. Ah, por cierto, no puede haber bases secretas sin bases submarinas. Claro. Y no puede haber China sin sin prisiones, sin sentencias, sin juicios. ¿A dónde creen que llevan a los supervillanos retenidos? Ahí, a una Star Labs. A una especie de gulag. Y sabemos que eso nunca acaba bien. No, nunca. Eso de mantener a todos los villanos encerrados en un... supervillanos encerrados en un solo lugar. No, hombre, no. Mira, acuérdense de Gulag, Arkham City, Arkham Asylum. ¿No? La serie, cada temporada de Flash. Como cada 10 episodios de las temporadas de Flash. Sí, alguien se escapa de Star Labs. Sí. Nunca acaba bien. Ay, en esa ¿Tienen prisión un tienen un estarro. Oh. Eso es muy problemático. Sí, claro. No, tal que bueno. Kong. Le dicen a Kong, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que. Toda tu tontería nos va a traer problemas. Vamos a tener que hablar con el doctor Aumen a ver de qué ánimos está, ¿no? No puede haber villano corporativo, de gubernamental, etcétera, sin pantallas gigantes a las que les hablan en videoconferencias. Claro. Y tienen ahí su pequeño Java acá con August General in Iron. Acá verbal, ¿no? Y es le da... Ahí nos da a entender por qué querían una Liga de la Justicia de China. En la vista de muchos, los 10 grandes ya fueron. Ya no son útiles. ¿Por qué? O sea, ya pasaron de moda, ya no son suficientemente poderosos. Sienten que ya no son lo suficientemente heroicos para proteger a China. Su Kung Fu ya no es bueno. Su Kung Fu no es bueno. Y yo, no, Augusto General Hierro, así de no manches, o sea. Esto es la guerra, mujer. Esto es la guerra. O sea, va a haber broncas entre la Liga de la Justicia de China y los 10 grandes. O sea, es un conflicto interno más que nada. Wow. De hecho, y ahí te. Ahí vamos a empezar con las grandes revelaciones de este cómic. Porque, ok, Mendigo Jin se la sabe. Tras pacificar un poquito a Kenna con un arma de kriptonita. Claro. Por supuesto. Empieza. Como que. Obviamente sus compañeros de equipo, Wonder Woman y Batman, no lo quieren, obviamente, porque es un imbécil. Y sí, es un imbécil. Poco a poco, conforme Kenan va callándose el hocico. Esa es su gran revelación para él. Entre menos les diga a ellos, más me respetan. Ok, puedo hacer eso. Entre más se calla el hocico y más los deja hablar, como que van escuchando más cuando él sí habla. Ok. Y en una ocasión les dice, ok, ¿por qué? La gran pregunta de Kenan era, estas personas, estos millonarios, ¿por qué fueron atacados? Ok, esa es una buena pregunta. Sí. Batman, que se llama Baishi, por cierto, dicen, es que esas dos personas son dos de los tres mayores inversionistas que le meten dinero al Ministerio de Autosustentabilidad. Dicen, ok, falta uno. Adivinen quién es el siguiente. Hay que protegerlo, ¿no? Vamos a decirle a la doctora Umen. No, yo creo que no. Si le decimos, no creo que nos haga mucho caso o no nos manda a nosotros. Vamos a hacerlo nosotros porque somos la maldita Liga de la Justicia de China. Así nos pusieron, ¿no? Ahora se aguantan. Como Kenan no tiene poderes, lo tienen que llevar cargando. Bueno, supongo. Así que bueno. Por eso lo carga como Invincible. Sí, lo carga de las axilas cuando van volando. Dicen que es muy incómodo. Eso decían en Invincible, sí. Ni modo. Llegan con un científico extra. Científico número 3, digámosle. Y libera una especie de hidra que me voy entrando. Es un monstruo mitológico de la China antigua. Además de la clásica hidra. Sí. Ah. Qué curioso. Que tiene la capacidad incluso de lastimar a estos heroicitos tontos. Pero bueno. Y si iba un grupo a atacar a ese científico, solo que se apanicó, este científico se apanicó y dijo, vienen por mí, cuando llegó la Liga de la Justicia China, y les liberó acá el Kraken a ellos, ¿no? Mientras tanto, los que sí iban a atacarlos se quedan de, ay, me llevo. Ahora se metieron estos, ya no sé si en el trabajo más problemático. Y entre ellos estaba Blue Condor. El primero que derrotó. El primero. Sí, era parte de ellos. Sí, es parte de un plan. Sí, hay una bronca. Total, la Liga de la Justicia versión 5 logra derrotar al Hydra y chistoso, etc. Y el problema es que se encuentran con The Freedom Fighters of China. Y se llama Flying Dragon General. Ok. Que si se preguntan cuál es su poder, literalmente tiene un caballo volador de metal, robótico. Beta X. Cada quien. El asunto es que sí, o sea, logran someter a Kong a través de una de las principales debilidades de Superman. ¿La kriptonita? ¿La magia? No. Si no eres como Superman, que aguantas la respiración por todo el tiempo, si te cortan el aire, claro, te mueres. Y el Blue Condor es lo que hace. Él puede volar porque manipula las corrientes de aire. Lo que hace es como extraer el aire cerca de él. Y dicen, Akber, si o ustedes nos dejan ir, o el nuevo Superman aquí se muere. Así como que, no manches, va a haber bronca, ¿no? El problema es que Batman y Wonder Woman de, ok, no hay bronca. Como que sí van a bajar las armas, pero no, continúan peleando. Y entonces es de, pues ahí trona tal Superman, ¿no? Vamos a matarlo de una vez. Y el Flying Dragon, Flying General, dice, no, a ver, aguanten, estábamos, o sea, nada más era el amague, no los íbamos a matar, no matamos. Como los Rogues de Flash. Es que según esto, son Freedom Fighters of China, no son asesinos, villanos. No, claro. O sea, lo que ¿qué buscan, es lo que ¿no? querían? Durante la pelea nos vamos enterando qué es lo que querían. Ah, ellos estaban buscando a una organización que estaba encerrando sin juicio a criminales. Ah, no manches. Qué cosa que sí sucede en China, ¿no? ¿Y quién era esa organización? El Ministerio de la Autosustentabilidad estaba encerrando sin juicio en un gulag súper secreto a criminales. Wow, ¿y quiénes estaban sus soldados? Que por eso crearon la Justice League of China, ¿no? O sea, tan bien el asunto. No es tan blanco y negro ese asunto, ¿eh? Aquí, la verdad es que en el número 4 es donde se empieza a ver de que, ok, triste Jean, sí, como que empiezas a captarle aquel asunto. Capturan a estos cuates, salvo por uno, el Flying, Dragon Flying General se logra escapar. Dragon Flying General. ¡Ay, mira, su bota X! Sí, tiene su caballo ahí volador. No sin antes, o sea, escapa, pero sí le dice a Kong, mira, considera esto, realmente estás como que del lado correcto. Nosotros venimos a exponer ante la justicia a personas que están violando con todos los derechos humanos posibles sabidos y por haber. Y tú estás trabajando para ellos. Sí, tú eres el héroe y demás, pero si estás bien. Y eso lo hace cuestionarse. Lo hace cuestionar mucho. Para no hacerles el cuento largo, Kong... ¿A cómo le cambia eso? Si dice como que, oigan, pues, si esto como que no está tan bien, mis acciones han tenido consecuencias, ¿saben qué? Yo ya me voy. Como que no estoy aquí de acuerdo con ustedes. Y la doctora Omen, lejos de ponerse toda loca y demás, dice, no, okay, nos perteneces, algo así. Dicen, ¿saben qué? Ok. Kong, si quieres ir, ¿quieres irte? Y dice, es que nada más quiero también para ir a ver cómo está mi papá, porque ok, el Blue Condor casi me mata y es el que le puse mi identidad, si tienes razón, la regué. Quiero ir a ver cómo está mi papá. Ok, ¿sabes qué? Tienes permiso para ir a ver cómo está tu papá. Ustedes dos, changos, Batman y Wonder Woman. Wonder Woman, van. Bueno. Mientras tanto, en el gulag, como siempre pasa, en todos los cómics superiores donde hay un gulag. Hay un intento de escape. Claro. A uno de los villanos que capturaron en la última salida de la Justice League of China, tenían un arma secreta. Que es lo más asqueroso y ridículo del mundo. Folding Paperman. ¿What? Es un origami viviente. Se lo tragó alguien para meterlo al gulag. El problema es pues sacarlo. Afortunadamente lo vomito. Qué bueno que fue por ahí. Afortunadamente. Sí, sí, sí. Y con eso escapan. Ya tiene la entrada al gulag. Tiene la entrada con los supervillanos. Las cosas no pintan bien. Mientras que y el gran arma que querían estos villanos era el Starro. ¿El Starro? Porque no es un Starro normal. Es un Starro genéticamente modificado. ¿Para qué hicieron algo así? ¿Qué hace Starro? Starro puede controlar la mente. Oh, Dios. Self-Reliance Ministry. Oh. Shady Organization is shady, ¿eh? Sí, no manches, acá no se les ocurría. Kong va con su papá. Le dice, papá, quiero hablar contigo. Soy un superhéroe, sí, pero estoy preocupado contigo. La gran revelación es su papá. ¡Holy shit! Su papá es Flying Dragon General. Es un Freedom Fighter. Todas las pistas estaban en los números anteriores y yo no la vi venir. Triste Jean, ¿eh? Se la sabe. Y entonces ya tienes un conflicto bien estilo Invincible. Bien estilo Invincible o Fire Lord Zuko y Ozai, ¿no? ¿Eh? No manches, no, muy bien, ¿eh? Está padre el cómic. ¿Sí? La verdad es que de repente sientes como que sí te la sabes y no hay nada que te vaya a sorprender. Y sobre todo porque te dan las mendigas todas las pistas necesarias. Y no la ves venir. Pero no la ves venir. Porque dices, ya sé por dónde va. No. Yo creo que esa es la forma en que está trabajando Jin Luen Yang, ¿no? ¿Seguro piensas esto? No. Sí. No, sí, eso es seguro. Ya sabes cómo es. Oye, ¿sabes de qué me encantó también? Que no es el clásico R. No es nada heroico. No es nada heroico. Y tiene una jornada hacia el heroísmo muy interesante, ¿eh? Su jornada es muy distinta. Empieza siendo... O sea, hace algunas cosas bien Y ya por eso dice que es la mera onda, pero en realidad no, las hace por las razones equivocadas. Por atención. No está exactamente del lado de la justicia y el bien. A eso están otros, los Freedom Fighters, que hacen las razones correctas con los métodos equivocados. Y él trata de estar en la organización que supone hacer las cosas bien, pero no. Pero no. Pero él quiere hacer algo bueno. Está muy interesante este, ¿eh? A la vez que están alienando a los que sí son los superiores de China, los 10 grandes. Porque están copiando los de otras culturas. Que es un conflicto muy chino. De sí queremos nosotros nuestra propia identidad y demás, pero ¿qué le hacemos? Copiamos un resto de cosas de otros lados, sí. Del oeste. ¡Wow! De veras solamente alguien con esa sensibilidad que tiene Jin Lan Yang puede haber escrito algo así, ¿eh? Sí, hay muchos temas muy complejos ahí que un escritor que nada más hubiera investigado hubiera visto un tema muy superficial. Sí, exacto. Interesante este, ¿eh? No, sí. Está ok. Super Guion Man. Super Guion Man de Jin Lan Yang. Algún día traerían el Jin Lan Yang a México, estaría buenísimo, ¿eh? Al ganador del premio de la Fundación MacArthur porque eres súper asombroso, está difícil. Está complicado, pero mis respetos, ¿eh? Sí, me encanta. No, no manches, sí tiene un buen cliffhanger este. Sí, los te mantiene preguntándote qué más va a pasar. Sí. Muy bueno. Buenísimo, carnal. Pues tú te echaste al Super Guion Man, o sea, Superman. Fíjense, en que ahora tocamos al más o menos a la Santísima Trinidad, ¿no? Y la Justice League. Algo así. Pues yo tenía que cerrar con Batman. ¿Por qué? Because it's Batman. ¿Y qué tal? Es una perfectamente adecuada historia de Batman. Ah, ok. No está nada mal, pero es adecuada. Un poco predecible de repente. El primer número del Batman Rebirth, que es Batman Rebirth número 1, este fue coescrito entre Scott Snyder y Tom King. Creo que fuese darle la batuta, así de, mira, yo traía como que estas ideas, ahí te las dejo, y tú dale, ¿no? Ok. Y fue un poquito Joss Whedon limpiando la casa. Ok. Lo que entiendo por este número es que en algún momento de la vida, Bruce Wayne había perdido su fortuna, y Lucius Fox le ayudó a recuperarla. Y de hecho, en la plática le dice Bruce... Lucius, tú siempre me sacas del apuro. ¿Cuántas veces me has recuperado mi fortuna después de que la he perdido? Ya perdí la cuenta, señor Wayne. O sea, bueno. Entonces, como que está teniendo un inicio fresco en su vida, ¿no? O sea, se hace referencia a que sí pasaron cosas como lo de las noches de los búhos y lo del Joker que se quitó la cara. Y quién sabe qué tanta tontería que había escrito este. Y el Joker que se puso la cara otra vez, ajá, y se la vuelve a quitar y se la pone a otra persona, y en fin. Y algo bien importante aquí: el villano de este primer cómic es Calendar Man. Es un tipo que vive las estaciones del año en unos días. Las estaciones y su propia existencia en unos días. En 7 días se vuelve a reconstruir. Ah, caray. En cierto momento, cuando es primavera es joven. Cuando es verano es mucho más como un adolescente. Luego en otoño se empieza a ser viejito. En invierno bien. Se muere. Y vuelve a nacer otro Calendar Man con los recuerdos del anterior, pero diferente. Ah, caray. Está interesante. Y nos presentan un personaje que supongo que se presentó en los nuevos 52, que se llama Thomas. Es un chico negro que es un genio. Es un genio para las computadoras y para muchas cosas más. Y que descubrió, o Batman le reveló, que es Batman. Y ahora lo tiene en su baticueva, como ayudándole, como su Oracle. Como su Harold en cierto momento. Como su Harold, pero este más bien como su Oracle. Le da información, hackea computadoras. Okay. Es Harold, es Felicity Snow, es Cisco Ramón. Todo el mundo necesita uno de esos. Así que este necesitaba uno, ¿no? Necesitaba un token guy, así que es negro, ¿no? También, aparte. Y le dice que en algún momento, o sea, si se porta bien, le va a dar su propio traje fetichista de murciélago, ¿no? ¡Órale! Es como que el traje fetichista de murciélago de tapón de marcatextos. Exacto, sí, amarillito, ¿no? Aquí vemos unas escenas heroicas en la que, pues, Bruce tiene que salvar la ciudad. Como siempre. Ya sabemos. Entrena con este Thomas, o sea, como que es un nuevo Robin, ¿no? Y este yo creo que Tim Drake, y ese, oigan, papá. Yo aquí sigo, sí, José, ahorita. Lo que digas, ¿no? Y hasta llega esa historia, o sea, fue una historia corta sobre Calendar Man, bien contada, la verdad. Sirvió para introducir a Thomas e introducir la idea de que Bruce Wayne está recuperando su fortuna. Hasta ahí. O sea, creo que de alguna manera fue, como te digo, limpiar la casa. Ya los números regulares, hay toda una historia pues larga que contar. Que tú le dijiste hace rato en la primera nota del programa. La historia se llama I Am Gotham. ¿Por qué I Am Gotham? Bueno. Because I am the Knight. Because I'm Batman. I am the Knight. ¿No? Son estúpidos. ¿Cómo empieza esta historia? Con la batiseñal. Ok, qué bonito. Gordon diciéndole a Batman, hay un caso. Y hay un avión que se está estrellando en Ciudad Gótica. Ok. Y Gordon le dice, tenemos que evitar que... Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. O sea, se nunca acabo. Este es escrito por Tom King, que ya hemos reseñado un trabajo de él, que fue The Vision. Sí, muy buen trabajo. Muy bueno. Y dibujado por David Finch, viejo conocido de aquí de México. Ves que vino a la mole hace un resto de años. Sí, sí, sí. Bueno, anda el Finch, muy profesional, le dolía la panza, estuvo muy malo un día. Y el día siguiente se fue a dar autógrafos. O sea, muy profesional el señor Finch. Canadiense él, creo, ¿no? Sí, me parece que sí. El regreso al Batimóvil, como más clásico, por cierto. Ay, el que tiene la carita de murciélago. Ajá. Y aquí vemos la relación de Thomas con con Bruce. Que es algo así como de que, bueno, un día sí vas a dejar de salir contigo. Sí, sí, sí, pero mientras tú hazle aquí con trabajo de computadoras, tú eres soporte. But today is not that day, bro. Exacto. Algo que, y se vuelve un chiste recurrente, es que a cada rato está desapareciendo Batimóviles. De repente, hasta el propio Thomas es de, algún día se le van a acabar los Batimóviles, ¿verdad? Porque carros se le destruyen, o por su propia necesidad es de para llegar al avión para poder salvar ese avión. O sea, chécate esto. Es un avión que se va a estrellar. Ok. Y Batman lo va a detener. Ok. ¿Sabes cómo? Because it's Batman. O sea... No, ese es el porqué, pues no es más bien el cómo. Así, es Batman. O sea... Siendo Batman. Le dice, bueno, hazme los cálculos, chicos. Tengo que saltar ese puente con el auto a tal velocidad para tal... Sí. Desperdicia el auto y sale disparado en su asiento eyector. Y le va dando instrucciones. O sea, está muy padre la escena porque va dándole instrucciones a Gordon de, a ver, ve despejando tal zona y quiero que lleves paramédicos a esta parte. El avión va a aterrizar ahí. No, no manches, ¿cómo sabes que sí es cierto? A saber, ¿no? Soy Gordon, Batman. I'm Batman. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, perdón, usted. Disculpe. Para esto dentro del avión hay unos, terroristas. ¡No! ¿Qué nada terroristas? No. Hay ¿Perdones? ¡No! ¡Familia! ¡Es un vil avión! ¡No, ah, okay, no sé! No tiene nada de especial el avión, solo es un avión. Va una familia y unos pasajeros, y un pasajero se pone loco, así de... ¿Por qué me tenía que pasar aquí en Ciudad Gótica? ¿Por qué no en Metrópolis? ¿O por qué no donde viven los linternas? O sea, en Metrópolis si se cae un avión, sabes que te va a rescatar Superman. ¿Aquí a quién tenemos? ¡Al murciélago este! O sea, ese no hace estas cosas, ¿no? Eso me gusta, es el comentario metatextual de... Pues sí, o sea, Batman no es el que va a detener los aviones que se caen. Ese es un trabajo para Superman. Sí, claro. Pero aquí dice... No, lo tengo que hacer yo. Amo Bruce, tiene usted el teléfono de la Liga de Justicia. No, yo lo hago. Es My City. Superman está a una llamada de distancia. And the night. Ya se va, ¿no? Pero bueno. Ok, vamos a tu comentario. ¿Cómo detiene el avión? Bueno, se trepa como Gremlin en un ala. O sea, claro, creo que... Hasta la escena es como es esa. Es la de los Gremlins, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Le pone propulsores a las alas y lo convierte en un nuevo batiavión. ¡Santo Dios! O sea, lo va controlando. Pero lo tiene que controlar desde afuera, o sea, como lo tiene que ir dirigiendo como caballito. Es lo más ridículo del mundo. Y hay una cosa. Él sabe que no la va a lograr. Puede ser que detenga, que la libre el avión. Pero él tiene que estar ahí para detener, para darle dirección. Dice, puedo morir. Y le dice a Alfred. Alfred, mis padres, ¿crees que vienen a estar orgullosos de mí por salvar gente? Sí, señor Bruce. Oye... O sea, esto es algo que hacía mucho no se veía. Que es un Batman que no es el todo las puedo. Eso es sí. Es un Batman que dice, me puedo morir. Pero sé que tengo que hacer lo correcto. Porque soy el héroe que Gotham necesita, no el que se merece. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra. O sea, eso es algo que hacía mucho no veía. Sí, oye. Desde épocas de Jim Aparo, Neil Adams. Eso te iba a decir, desde por ejemplo, el... Desde la queda del murciélago. Más o menos, sí. Que se sentía vulnerable. Sí. En otras historias te lo mostraban como que sí, puede ser vulnerable, pero él no lo decía, no lo expresaba. Aquí él sentía, a ver, estoy tratando de controlar un avión desde esta altura, con un batislazo. Realmente yo no estoy así como que amarrado al avión. Y con la batisoga, ¿no? ¡Soga, me has fallado! No. Así que, pues sí, hay una bronca. Sí, hay una bronca, ¿no? Y él sabe que puede morir. Y para esto, hay alguien que lo está observando. Sí, es villano corporativo. Ah, claro. Bueno, no sé si sea villano corporativo, ¿no? Pero sí, había unos por ahí terroristas de algo. ¡A fuerza! Pero no eran los que causaron el accidente. Oh. Solamente uno. Están ahí, es Gotham. Ok, o sea, ok, ok. Alguien lo está vigilando, no sabemos quién. Después sí sabremos, ¿no? Pero bueno, ya se están haciendo la idea de que pues se van a morir. Y en eso el avión es levantado por alguien. Ah. Dice, Clark, ya llegaste, gracias. Ah, ¡no! ¿Quiénes son esos? Este se llama Gotham. Y Gotham Girl. ¿Eh? Esa fue mi primera expresión. ¿Ah? ¿What? ¿Qué es lo que decía el ciudadano ese de a pie? Aquí no hay quien nos salve por esas cosas, solo está el murciélago. ¿Qué es lo que se le ocurrió a Tom King? Introducir superhéroes en Ciudad Gótica. ¡Ja! ¡Ok! Y en Ciudad Gótica, el primer superhéroe así, acá machín, se tiene que llamar Gotham. Y tiene una enorme G garigoleada. In my world it means, well, Gotham, ¿no? Gotham. Así que pues es eso. Y tiene a Gotham Girl. ¡Qué idiota es! ¡Ok! Ahora. ¡Me gusta! Yo desde que vi aquí, no sé por qué, no sé si solo sea yo, pero desde que vi esto dije, son los malos. ¡Ah, sí, claro! O se van a morir. Sí, probablemente entre los dos. Dije, son los malos. Sí, eso sí. Y Batman no confía en ellos. Como no confía en ellos, son los malos. Sí, claro. ¿A poco no? Sí, por supuesto. Entonces dije, a ver, vamos a ver por dónde va. No estuvo mala la idea, nada mala. Pero es predecible, o sea, o a lo mejor para mí fue muy predecible. Ah, claro, estos son los villanos de la historia. O inadvertidamente lo son, o realmente lo son. Pero no van a ser algo bueno para Ciudad Gótica, te lo aseguro. Y no me equivoqué. Ah, ok. Eso es una realidad. Digamos que el siguiente número, pues, por cierto, con algunas portadas variantes bastante bonitas de Darwin Cook, como homenaje. Ah, mira, bonito. Vemos a Batman peleando contra Solomon Grundy. Claro, porque él puede contra Solomon Grundy. Claro que puede, ¿no? Porque es Batman. Bueno, llegó a ayudarles, pero quien peleaba con él era Gotham y Gotham Girl. Estaban peleando frente a la Estatua de la Justicia en Ciudad Gótica. Estatua de la Justicia. Ay, en fin. En fin. Están peleando con él y, o sea, algo que no saben de Grundy es que Grundy se muere cada X tiempo y renace como alguien más fuerte o diferente. Sí, sí. Y llega Batman a ayudarles. Y sí, logra detener a Grundy. Grundy, ok. Porque él sabe qué hacer, él sabe cómo atacar, sabe sus puntos de presión, sabe varias cosas. Dice, no te levantes porque si no te va a doler mucho más. Y le da una lección a Gotham. Así de, lo hiciste bien, chico, pero a donde estabas aventando a tu bodoque, había una persona indigente. Oh. O sea, no sabes ser héroe. Lo estás haciendo bien, pero tienes que ser mejor. No puedes darte el lujo de fallar. Y no, pues, perfecto, señor. Entonces, ¿cómo le ayudo, no? O sea, Gotham admira a Batman. Ok. Y lo admira mucho. Ok. No entendemos muy bien por qué. Y se la pasa estudiando clásica escena en la Baticueva. Con todas las pantallas acá. Con todas las pantallas a la vez, solo ves una, pero pues quieres poner todas, ¿no? Sí, realmente ver todas las pantallas, ni de broma, Alfred. Ni de broma, Alfred, pero de repente volteo la mirada y me acuerdo que estoy viendo más. Me veo bien awesome. Aparte, me veo bien awesome, ¿no? Lo que usted diga, Mobrus. ¿No? Y bueno, lo que después vemos es, hay un caso ahí en el que, en un misterio, en el que llega un tipo ahí con Gordon y se suicida enfrente de él. ¿Ah? ¿Qué rayos pasó? Luego vemos a Bruce teniendo ahí su vida de Playboy. Siempre tiene una. ¿No? En un momento muy gracioso porque está bailando con una chica, sale la batiseñal y dice, debo irme. ¿Y por qué? O sea, nadie va a conectar 2 más 2. Oiga, salió la batiseñal y Bruce Wayne se largó. Ah, le da miedo, ¿no? Y ya, le tiene que, se va junto con su nuevo Robin, ahora now available in black. Y amarillo el traje. Uh-huh. Y ellos prendieron la batiseñal para llamar a Gotham y Gotham Girl. Así como que, a ver, es el comisionado Gordon y con él trabajamos. O sea, como que le está dando así de, a ver, chavos. Uh-huh. Porque Batman también lo ve como de, ok, o sea, está bien, que ayuden. Me late. Ok. O sea, necesitan entrenamiento, ¿no? Pobres inútiles, ¿no? No son Batman, pero... Ya quisieran. Pero pues les podemos ver qué onda. Cuando de repente vemos quién empezó a crear disturbios en Ciudad Gótica. ¡Hugo Strange! ¡Hugo Strange! Hugo Strange, que estaba manipulando a alguien. O sea, Hugo Strange, pues, que es un psicólogo. Sí, sí, sí. Y estaba manipulando a alguien que sabe manipular emociones. El psicopirata. ¡Ay! ¿Existe aquí? Existe el psicopirata. Y vemos a Amanda Waller y al general Lane, que están... ¡Ay, claro! Ellos quieren detener el crimen en Ciudad Gótica también, a su manera. Por supuesto. Como ya vimos en la película de Suicide Squad, no funciona. No, jamás. ¿No? Entonces, van a usar al psicopirata. ¡Qué idiotez! O sea, ¿ves qué buena? O sea, no, hombre, o sea, no sé cómo sigue teniendo trabajo Amanda Waller, ¿no? Digo, o sea, bueno, bien, me refiero a eso, pero ¿qué idiotez de idea, Waller? Por cierto, aquí Amanda Waller ya no es supermodelo, ¿eh? O sea, ya es otra vez la Amanda Waller que queremos, sí, y amamos, o sea... Sí, está bien, oye, ¿qué onda? Ey. El siguiente número está muy interesante. Ve esto. Sale una familia. Ok. Caminando de un cine. Pasan por un callejón oscuro. No, porque es una gran idea irse por un callejón oscuro. Y llega un asaltante. Y ese asaltante va a matar a sus papás. Y a la esposa le va a quitar una cadena, un collar. Y en eso, ¿quién llega? Batman. Batman detuvo a ese asaltante. Papá, mamá, hijo sobrevivieron. Se llevó al asaltante. Ahí anda, no se lo lleva, ¿no? Su batigancho y sí, claro, se lo lleva, ¿no? Y el niño se quedó así de... No manches, Batman es bien awesome. ¿Quién era ese niño? Era Gotham. ¿Ah? Ajá. Ah. Su hermana no estaba con él en ese incidente. Pero era su hermana menor. Y su hermana menor admiraba a su hermano. Entonces, pues... Él lo que hizo fue... tratar de ser como Batman y compartir eso con su hermana pues lo sigue porque sabe que es correcto y sabe que admira a su hermano. Él se llama Hank y ella se llama Claire. Hank y Claire Clover, de la buena suerte, Trevor. Para esto, Hank se volvió tan fan de Batman, tenía pósters de Batman y toda la onda, ¿no? Tenía aquí una portada así como de año 1. Batman groupie. Y fíjate, la verdad es que Hank y Claire estaban haciendo las cosas bien. Se pusieron a alimentar a los pobres. Ok. Se pusieron a ir a ver a los desahuciados. Bien. Se pusieron a entrenar, a estudiar ciencias forenses, para algún día ser Batman y Batwoman, supongo. Se fueron hasta de voluntarios a extranjera, no sé a dónde, ¿no? Eso sí es por carril bonito. Solamente hay un detalle. Al hacer todo esto, no trabajaban. Ah. Entonces, sus papás les tenían que pedir dinero. Entonces, en una de esas dice que se fueron a un viaje muy largo y les pidieron que les mandaran una cuantiosísima suma de dinero. Cuando eso hicieron, al poco tiempo aparecieron Gotham y Gotham Girl. Compraron sus poderes. Básicamente sí. ¿Con quién? ¿El Ministerio de Autosustentabilidad en China? Es probable, ¿eh? O sea, lo compraron barato, pues es chino. Solo ahí alcanzó. Puede ser, no sé. ¡Una de esas historias, por Dios! O sea, eso sí, bonito, ¿no? Padre. Para esto, a quien estaban contando todas las historias los papás de Claire y Hank, pues es como que un investigador de IRS, ¿no? De Hacienda, fisco, del fisco. De, pues, de dónde, ¿por qué desviaron ese dinero, no? Y dice, mire, realmente no me importa si sus hijos son o no son Gotham y Gotham Girl. Solamente me importaba el dinero. Pero bueno, pues ya, me dieron información, ya entiendo por qué es. Muchas gracias. Ah, gracias, señor. ¿Cómo se llama usted? Me apellido Malón, pero me llaman Matches. Matches Malone, es la identidad de Batman cuando se quiere hacer pasar por alguien. Hijo. Matches Malone, que aquí veo que es investigador del IRS, es también un gángster. ¿Te acuerdas que la identidad de Matches Malone era el plan clave en esa historia donde murió, spoiler? Ah, sí, es cierto. En Wargames. Parte de los juegos en Wargames requerían que Matches Malone pudiera unir a las bandas de Ciudad Gótica. Pequeño problema, Matches Malone era Batman. Sí, y quien implementó el plan lo estaba haciendo como si Batman y Matches fueran dos personas diferentes, que fue Stephanie Brown, y no le salió. Y después llegó Black Mask, y hubo una bronca. Pero bueno. Buena historia esa, ¿eh? ¿Eh? Entonces, pues bueno, ya Batman dice, ok, ya entendí cómo está la onda, ya sé quiénes son, para él es importante saberlo. Porque es Batman, ¿no? Aquí llega un momento acá como que super cool en el que pues hay bronca en la barranca y hay que y Batman tiene que salir ayudar. En la batimoto y acá. Pero, claro. En la batimoto y ve, era un carrito normal y sale la batimoto. ¡Hijo! Así. No, Christopher Nolan está diciendo ¿por qué no hice eso? Y el carrito normal se vuelve a juntar. ¡No, hombre! Que yo dije, no, pues qué mal. De verdad es que Tom King en ese sentido estaba un paso delante de mí. Porque yo decía, sí se ve bien cool, pero seguramente el pedazo para acá y el pedazo para acá van a llamar la atención. No, chicos, vuelvo a juntar esa estación. ¡Ay! ¡Tom que se la sabe! Okay. ¿No? Y la bronca en la barranca es que se estaba cayendo un puente. Ah, ok. Y Gotham estaba tratando de ayudar. Bueno, lo estaba logrando. Y Gotham Girl, pues, rescatando gente, ¿no? Y Robin dice, pues los tengo que ayudar también, ¿no? Porque pues están medio imberbes, ¿no? Ya, pues con el batiavión él les ayuda. Le dice, bueno, pues, buen trabajo. Ahí se ven. Y todos como que, bien felices, ¿no? Pero son como fanboys. Son buscan fanboys la aceptación. Que buscan la aceptación de Batman. Más que hacer el bien. Hacer el bien, sí. Pero ellos quieren ser Batman. ¿No? De repente ven que hay otro atentado. Ahí van. El problema es que encontraron a Hugo Strange y al psicopirata. Uy. Que pensaban usarlos. Manipulando sus emociones. Gran idea. Ya ahí hubo bronca. Al haber bronca, se pone muy fea la cosa. Porque de repente Gotham se llena de ira. Y empieza a matar gente. ¡Sai! Ok. Para esto, una escena muy chistosa. No entendí exactamente por qué. No sé si fue por la película de Lego, no sé. Pero Alfred tiene que ir a distraerlo. Se viste como de Batman. En serio. Lo atropella con un batimóvil. Insisto, se le van a acabar los batimóvil. Sale y se pone acá en pose así de... ¿Qué? ¿Y tú quién eres? I'm Batman. No, no eres. Ya puedes irte, Alfred. Ya me lo distrajiste. Ay, gracias, señor. Y se va corriendo. Y llega Batman y lo patea. Y yo dije, a ver... Espérame tantito. No, ¿qué no era a nivel Superman? O sea, exactamente. ¿Cómo se iba a romper la pata Batman, no? Si bien le iba. Y le arroja unos batarangs. Y se le clavan. Y sangra. ¡Ah, caray! Y luego explotan. O sea, sale lastimado. Dije, ok, ya tiramos todo esto por la borda, ¿verdad? O sea, ya el guión se fue al garete. No. Después nos explican por qué. Para esto, Gotham Girl la tienen secuestrada. Digo, la tienen ahí en la baticueva. Dice, ya tengo nueva spoiler, ¿no? ¡Listo! ¡Listo! ¿No? Dibs on the orphan. No, oye, no es huérfana, bien su paz. Oh. I said dibs on the orphan. Pero no soy huérfana, se arregla. ¿Qué pésimo sentido del humor, perdón, ¿eh? Pero bueno, ahí Batman dice, no, a ver, tranquilízate. O sea, estaba haciendo las cosas bien. No. Aquí, por acá es donde le dice Thomas a Gotham Girl, se le van a acabar los batimóviles. ¿Qué le echa ahora? El batiavión. O sea, le renta hasta la cocina. Este señor Bruce, dices, nada más tenemos dos, chin. Bueno. Y Gotham Girl se pone loca, así de, es que mi hermano está haciendo mal las cosas, tengo que ayudarlo. Pero para esto, la emoción que le había generado el psicopirata era miedo. Entonces, al darle así miedo, o sea, tenía terror de que su hermano actuara mal. Y bueno, Batman no lo puede detener, se le salen de control sus rayos ópticos, pero dice, Alfred, haz la llamada. ¿A quién? ¡A la Liga! Bueno. Llegó la Liga de la Justicia a ayudar. La Liga que espero ya esté más integrada que lo que habíamos visto con Ryan Hitch. Y le da batalla a Superman. Okay. Dije, un momento, hace rato... Se le clavaron batarangs y... La explicación es muy simple. Su poder depende de su nivel de confianza. Oh. Pero hay una... Tiene un sacrificio. Puede ser un humano normal. Okay. Puede ser poderoso como Superman. O pueden ser dioses. O sea, tienen level God. O sea, derrota a Superman. Okay. Pero hay una... Pero el alcanzar esos niveles es a costa de su vida. Cada que utilizan los poderes así, acortan su nivel, su lifespan, su tiempo de vida. Sí, lo sé. Realmente podríamos haber salvado a Gotham City en un par de años, porque es lo que nos quedaba. Yeah. ¡Está cañón! La hermana tiene que llegar a ayudarlo. Porque dice, no puede permitir esto. Y termina matando a su hermano. Uf. Feo. Así que, sí. No está mal, ¿eh? No está mal, la verdad. La verdad, me sorprendió bastante lo bien escrita que está. Lo malo, un tanto predecible. O sea, sí. Veías desde el principio que era quién era el villano. El villano. Estos son... Uh-huh. Y el último número de ese arco es una historia con Gotham Girl, donde perdió la razón. Y ahora, bueno, aplicó la de Britney Spears, o sea, se rapó. Yo creo que es parte como de la loquera. Y empieza... Pobre Britney. Está mejor, ¿eh? Sí, ya está mejor. Ya, le cruzó el pelo. Y ella quiere como que seguir deteniendo el crimen, pero está como que desequilibrada. De repente así como que dice, piratas, los piratas son malos. Ve por ahí un vieno que parece un pirata y lo quiere matar porque cree que es el psicopirata. De repente ve a Batman y dice, ah, Batman, mi hermano te adoraba. Y dice, no, es que me da tristeza verte. O sea, se puso muy mal. Es una historia muy trágica la de... Feo. Batman... Algo que me encanta es cómo la detiene. Le ofrece confianza. Se quita la máscara para decirle, yo soy un humano igual que tú. Y decidí sacrificarme igual que tú. Y la abraza y la deja llorar la muerte de su hermano. ¡Chulada de número! Oye, eso hace mucho yo no lo veía. Sí. Y pues para poder volver la cuerda otra vez, necesita recuperar al psicopirata. Pequeño problema. El psicopirata se lo habían... después de que Hugo Strange lo utilizó, se lo llevó a guardarlo a otro lado. A Santa Prisca. ¡Ah, genial! Y Bane lo tiene. Entonces, Batman tiene que ir a enfrentar a Bane, recuperar al psicopirata, para devolverle su cordura a Claire. Pero necesita ayuda para llegar a Santa Prisca. Y va con Waller. Y Waller dice, bueno, me vas a ayudar a limpiar mi cochinero, como siempre. Te voy a dar un equipo. Pero seguramente va a ser suicida. Ok. Mira, en menos de Tom King, The Suicide Squad puede ser bueno. ¿Cómo ves, carnal? No está nada mal. De repente, pelines predecibles. Pero algo que me encantaba es que cuando yo sentía que ya la estaba defenestando en el guión. No. Encontraba una forma de... ok. Bien pensado. O sea, la verdad... mis respetos para Tom King porque tiene... O sea, el nivel de planeación para sus historias está cañón. Sí, como que no deja las cosas al azar. Exacto. En cambio, Brian Hibbs saca papelitos de una bolsita. Santo Dios. O sea, qué diferencia, ¿eh? Cuando se ve un escritor de oficio y el que no. Sí, la verdad. Sí. Digo, con todo respeto a Brian Hitch, respeto su trayectoria, pero como guionista... Ay, Dios mío. Le falta, debería... meterle un rato ahí a los fierros, a la lectura y a ver qué onda. Pero eso es Batman. Por eso la cosa es I Am Gotham. I Am Gotham no era Batman. Ok. No está mal, ¿eh? No está mal. Suena interesante lo que está haciendo Tom King con Batman. Sí. Hay un subplot por ahí con Hugo Strange y los Monster Men, que es como su gimmick. O sea, hay una serie hace mucho tiempo que era Batman and the Monster Men, que tenía que ver con Hugo Strange. Fue la primera vez que Batman enfrentó amenazas sobrenaturales, se supone, históricamente. Entonces hay todo un subplot con eso, que supongo que lo va desarrollando poco a poco, pero me encanta que aquí te pone las semillas, o sea, ahí están, no es el punto principal, al rato regresamos a esto, pero te entrega una historia concisa. Y muy bien contada. Pachón, ¿eh? Y eso, carnal, es Batman. Ok. Ya tenía mucho que nos faltaba una historia de Batman así. De veras, yo no me acuerdo la última vez que me hablaste viendo una historia de Batman. Nueva, claro. Sí, nueva. Pues así estuvo DC Rebirth hasta ahorita. Sí, digo, leímos pocos cómics. Leí uno más, Supergirl. Y lo que puedo decir es... Es el fenómeno de... está pegando esto en la tele, hay que hacerlo igual. Ah, ok. Metieron lo del DEO, que es la organización para la que trabaja Supergirl. ¿Trabaja Supergirl? Sí. Y acá, y ves que normalmente tenía una identidad que era Linda Danvers, ¿no? Acá es, en las series de TV es Kara Danvers. Acá en el cómic le llaman Kara Danvers. Ah, ok. Le ponen a un papá y una mamá postiza, Eliza y no me acuerdo. Es Dean Cain en la serie, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Es Dean Cain? Sí, por cierto. ¿Cómo crees? Sí. Ok. ¿Es de que era Superman? Sí. Está súper padre. Eliza y Jeremiah eran sus papás postizos. Acá igual, le ponen a Eliza y Jeremiah. O sea, quieren imitar mucho lo de la serie, medio ubicarlo en el contexto de los cómics. Más o menos, o sea, la verdad, nada más leí un par de números, pero dije, ok, eso es obvio, ¿por qué lo estás haciendo? Sí, ahí no hay de otra. Sí. Pero en general, puedo decir que hit and misses, pero lo que hemos leído y sabido de DC Rebirth, y por lo que me has contado ahorita, los cómics que leíste tanto de Superman como Wonder Woman, hay cómics muy sólidos en DC Rebirth. Sí, la verdad están es haciendo que sí. Las cosas interesantes en DC de nuevo. Sí, la verdad es que sí, por lo menos con Superman, como que ese es su onda. Sí, o sea, está en su rollo, ¿no? Estamos en China. Sí vive en el universo DC, sí, por supuesto, pero estamos en China y en China nos quedamos. Sí, exacto. Wonder Woman hasta ahorita anda muy en su rollo. Sí, y muy en su rollo para atrás y para adelante, ¿no? Sí, exacto, o sea, y estableciendo, ¿no? Muy de Greg Rucka, por supuesto que a Diana le tenía que gustar las mujeres, claro. Pues vive en una ciudad de puros, o sea... Por otro lado, y supone que también... No era muy obvio. Sí, digo, también, pues supone que también Hipólita, por ejemplo, parece que su esposa es esta... ¿Cómo es que se llama la general? ¿Filipa? Bueno, Filipus. Filipus. La parece que, es. O sea, sí, digo, vives en una sociedad monosexual, adivina. O sea, no brainer, ¿no? O sea, pues sí. Es lo que hay, ¿no? Así que, pues sí, o sea, como que cada quien en su rollo, nosotros no nos metemos en los cómics de los demás. Sí. Solo por lo que veo, Batman Justice igual, League. También como que en su rollo, o sea, como que... Yo creo que dijeron, Tom King, saber escribir, entonces, dejarlo hacer cosas. Como que el chile de todos los moles, hasta ahorita ha sido la Justice League, es lo que liga muchos títulos, ¿no? Sí. Salvo por Wonder Woman, los cuatro que ahorita reseñamos... Lo único que realmente los conecta es la existencia de la Justice League. Es correcto. Sí, Wonder Woman, pues no. No, hasta ahorita. No hasta donde leí, probablemente después. Muy seguramente. Pero está muy en su rollo, ¿no? Sí, Superman, pues muy en su rollo, pero... Pues como porque hay la Justice League, quieren hacer su Justice League iPhone, ¿no? Exacto. Y en el caso de Batman, pues necesitó ayuda de la Justice League. Y en Justice League el cómics se supone que son esos, ¿no? Así que sí. Sí, fue lo más mediocrito que leí esta vez, pero vaya, o sea, dentro de todo es un buen balance. Y la buena noticia es que a partir de abril van a empezar a salir en español, aquí en México. Así que hasta baratos, ¿sí? Ya los vas a poder conseguir. Exactamente, o sea, si les sirve de indicador, pues vean más o menos los cómics, los que les recomendamos. Ojalá trajeran Superman, no creo. No creo. Difícil, pero si fuera así, qué padre, ¿no? El de Wonder Woman la van a traer, sí. El viene de Batman, la película. El de Batman, claro. Es Batman. El de Justice League también. Pues sí, seguramente. Y ya, seguramente vamos a ver aquí el de Flash, el de Superman. El de Superman, el de Aquaman. Chance el de Cyborg, si es que... No sé si es Cyborg. No sé. Ahí lo ignoro. Pues sí, yo creo que hasta eso. Quizá Green Lantern. Quizá. ¿No? Creo que es Green Lantern. Ah, sí, porque es que hay dos. Bueno, dos en la Tierra. Sí. Que siempre hay más de uno, pero ¿qué le hacemos? Guardianes dicen, no, tiene que haber uno por sector. Ay, sí, cómo no. Somos el 28-14.1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la bronca? Sí, y es por sector, no por planeta, ¿eh? O sea. Sí, y ustedes me cuidan todos estos, ¿eh? Estos planetoides de acá. Sí, pero la Tierra. Pero bueno, ahí está, carnalazo. DC Rebirth, in a nutshell. Nada mal, está. La verdad es que estuvo pachón. Estuvo refrescante de repente ver un poquito de esto. Me gusta que se han traído a escritores, pues... ¿Escritores? Sí. Escritores buenos. Sí. Y Brian Hitch. Que los escritores buenos pues, han tenido sus buenas ideas, reconocidos por cómics que han hecho. Pues sí, leímos a muy buenos escritores. Greg Rucka, Jin Luen Yang y Tom King. Y Brian Hitch. Nada mal, ¿eh? También esa es una... Es de las cosas que está haciendo bien DC. Llévate a escritores pachones. No le des el poder a Bendis. Y déjalos chambear. Exacto. Exacto. Y no uses a Bendis. Por favor. No lo inviten. Pero bueno. Pues ahí está, carnalazo. Pues les agradecemos a todos. Y pues de verdad que... Ahora sí, el mundo de DC Rebirth se está poniendo un mundo... Se está poniendo extrañito por... Extrañito pachoncito. Y pues hay que mantenerlo y que siga así. Gracias. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.